Al haberse alcanzado el voto favorable de la mayoría simple de los miembros de la Cámara, queda otorgada la confianza al candidato don Pedro Sánchez Pérez Castejón, lo cual comunicaré a Su Majestad el Rey para que sea nombrado presidente del Gobierno. Se levanta la sesión. Quise ser presidente sin saber bien por qué. A mí Susana me dijo: Pedro, preséntate. No tenía programa ni una buena razón hasta que Iván me iluminó. ¿Y por qué no? Mira qué guapo soy, señora, que soy doctor. Yo he jugado al baloncesto y podría haber sido actor. Y ahora viajo en avión, al FIB y hasta el salón. Caray, qué guapo soy. Es que no quiero presidir esta nación. Quiero gobernar tu corazón. Sabes que tengo razón, que soy fotitos y ambición. Súmate a la ilusión, barrita y corazón. Si te meo en la cara, tú tendrás que aplaudir. Pepa Bueno te indica el camino a seguir. Si el estado de alarma dura una eternidad, porque la ley más me da. Pues uy, qué mal, me dicen no sé qué. Más duros por el rigor mortis, y aún se quejan algunos para crispar. No quiero presidir esta nación, quiero gobernar tu corazón. Sabes que tengo razón, soy fotito y ambición. Las líneas rojas son rojas porque las pone el PSOE. Si no te gusta este juego, eres fascista y te jodes. Yo no pacto con etarras, salvo que pacten conmigo. ¿Y qué iba a hacer? Renunciar al poder. Por favor, somos todos mayorcitos. Presidir esta nación, quiero gobernar tu corazón. Sabes que tengo razón, que soy fotitos y ambición. Tan apuesto y resultó. Grita conmigo, no es no. Súmate a la ilusión, barrita corazón. No es no. Siempre a mojacar. No es no. En todo caso, el sexo lo practicaría. Mojacar. ¿Qué coño tiene que pasar en este país para que Rajoy visite la Ribera del Ebro? A mí, donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible. Soy doctor en economía, yo soy profesor universitario. Soy guapo a secas. me es inverosímil, la verdad es que me da igual. No quise presidir esta nación. Yo quería aplausos, ser molón. Tengo rota la ilusión, la barrita y el corazón. Oye, pues ha quedado una buena tarde para despedir la segunda temporada. Una buena tarde de éxito. Yo quiero decir una cosa. Y es que igual que el año pasado, cuando por estas fechas hicimos este mismo programa sobre la primera temporada y comenté que no daba un duro sobre esto, sobre este proyecto en el que estamos embarcados, ahora debo decir que me he convencido. Después de 50 y tantos programas, creo que a lo mejor sí cuaja. Yo ya lo dije el año pasado. Yo pensé, cuando arrancamos del principio, yo pensé, por dentro yo pensaba, esto dura 3 o 4 y no... Pero parece que ha enganchado, ¿eh? Lo que confirma pues, que hay que escucharte muchísimo menos. Pues sí, totalmente. No, pero yo lo pensaba, pero no lo dije. Pues yo siempre confié. ¿Por qué? Porque tiene todos los elementos del éxito, que son yo y otra gente que sí que tenga iniciativa, ¿no? Como yo. Pues... A ver, una de las características que tiene este programa, que no tiene ningún otro, es que puedes escucharte... Gracias a Dios. Te pueden escuchar 5 horas seguidas hablando de Israel. Y eso porque... no es fácil de encontrar, ¿eh? Yo quiero hacer un repasito porque algo que nos ha dado un poco de... Porque vamos a plantear los principios morales antiguos. Algo que antes que ya no existe, simplemente la gente crea sus programas, se paga una campaña de marketing y te da un halo de reputacional, ¿no? Como sale el otro día Juan Ramón Luca, que es un auténtico payaso de los suyos, pero se ha dejado coletitas, se ha puesto unos tirantes y ahora todo el mundo pues se pone a escucharlo. Qué pena. Entonces, que no sepa envejecer, ¿eh? Claro, el Nata está en la crisis de los 40 teniendo 70. Ahora va a comprarse el Peugeot descapotable ese del 2007. El Megane Coupé. El Laguna aquel que era descapotable. Bueno, ¿por dónde iba? Ah, las reputaciones requieren un tiempo, requieren una construcción poco a poco, paso a paso, y nosotros quiero creer que nos hemos ganado un mínimo de reputación al haber basado en principios universales, valores éticos y morales universales, el análisis de ciertas cosas para que luego, pasado el tiempo, se cumpliera. Y eso ha llegado nos ha llevado a que a la gente le haya entusiasmado y encantado un episodio, por ejemplo, que se llama La Realidad. Y es que la gente está ávida de recibir obviedades, porque la gente pone la tele, la gente pone la radio, y la gente tiene la sensación, o el subconsciente le avisa, le pone la alerta de que está siendo constantemente engañado. Y ya no sabes de quién fiarte, ya no sabes ni fiarte de Federico ni de Carlos Herrera, que eran personas con las que tú hubieras puesto la mano en el fuego. Y te has dado cuenta de que en el último año y pico, los últimos 2 años, estás totalmente solo. Entonces, ahora hay que empezar a construir desde el principio, te tienes que construir una reputación y la gente puede ir a nuestros episodios atrás a decir, oye, pues mira, vosotros dijisteis esto, luego pasó aquello y pasó por exactamente lo que dijisteis. Ah, pues mira, pues... te lo vas construyendo poco a poco, la gente se va dando cuenta. ¿Qué quieres decir, Belmonte? Que estoy hablando ya. Quiero decir que todo eso es hasta el punto de que hemos... Aquí se dijo hasta la lotería de Navidad. Correcto, eso es algo que no se puede olvidar. Aquí, y vamos a hacer un repaso casi episodio por episodio. ¿Cuál fue ese? ¿En cuál se dijo el de la lotería? Fue en octubre, que lo busque la gente. O sea, como vamos a hacer un repaso de las cositas que hemos hablado en este año, las cosas que hemos ido adivinando o... Entonces tú quieres repasar un poco así de forma cronológica, del primero de la temporada para adelante, así como ir comentando brevemente. Un poco en general, por ejemplo. Vale. Por ejemplo, algo que fue un poco así carismático fue cuando avisamos por el tema del voto por correo. Nosotros tratamos temas que a nadie, hasta que nosotros no hemos sacado el tema, a nadie jamás en su sano juicio en los últimos 250 años les ha interesado para nada. Y nosotros sacamos un programa en el que hablamos del voto por correo. Oye, ¿el voto por correo qué interés tiene? Pues hasta que nosotros hemos hablado de él no tenía ningún tipo de interés. Eso no le interesaba a nadie. Pero es que en el voto por correo está la clave de las democracias, porque es el mecanismo infalible para truchar los resultados. Y la gente eso no lo sabe, porque desde jueces, porque a lo mejor hasta les dedicamos una canción llegado el día. Pero aquí, la ley. Porque aquí se ha desenmascarado a jueces, o sea, a lo más alto del sistema burocrático, idealista, ilegal que tenemos, en el que se cree a ciegas que lo que tenemos establecido funciona per se. Y no, que no es que depende... Te quiero dar la razón porque hay gente que está investigando posibles truchajes electorales y no se está basando en el voto por correo, se está basando en las actas y se está basando en reconteos una vez que ya los votos están eliminados. Entonces, pero también, o sea, el voto por correo... Ahí no está, ahí, es que el tangazo no está ahí. Porque de hecho, conozco algún ejemplo de alguna provincia concreta que sé que se ha hecho otra vez de nuevo el repaso con las actas y demás, y la variable que sale de diferencia de error es el error humano de haber transcrito mal un dato de una cosa a otra, apenas cambia. ¿Por qué? Porque el truchaje viene de antes. Bueno, de hecho nosotros, en otro programa anterior al que nos centramos en el voto por correo, mencionamos por primera vez, cuando era una cosa de locos, que las elecciones eran tangibles, al menos en los márgenes, incluso en nuestro sistema sacrosanto, y pusimos algunos ejemplos, y meses después salieron ejemplos en el voto por correo y en otras cosas. Pero claro, decías antes lo de la reputación, ¿no? Claro, yo no voy a determinar yo la reputación, pero por los comentarios de los escuchantes, tenemos la reputación de sacar programas cuando nos sale el cimbel, por un lado, y por otro, de adivinación, ¿no? Dice, pero claro, no se trata de adivinación, se trata de la consecuencia lógica de, al menos, mi actitud ante la vida, que es que no tengo ningún respeto por la opinión de los demás. Entonces, ¿en qué resulta eso? Como a mí me suda las narices la opinión general de la gente, no siento ninguna presión de grupo para decir lo que ya está ahí. No se trata de adivinar, se trata de que cuando el emperador va desnudo, ya va desnudo, ¿no? No estamos adivinando nada para cuando la SER decida darse cuenta de que está desnudo, no sé cómo decirte. Es sencillamente que como a mí me importan unas narices la opinión de todo el mundo, si todos los demás están diciendo que qué bonitos ropajes, pues digo, ah, mira, son imbéciles. Y está desnudo y ya está. Esto realmente, a lo mejor es por ser estúpido o por estar loco, pero bueno, la cuestión es que es muy fácil. Es simplemente decir lo que realmente todo el mundo ve, si no está presionado por el contexto. Y entonces por eso tienes hasta jueces mamando en gordo, porque están presionados por lo que se supone que deberían decir. Y luego ¿para qué vale tener un podcast más que para decir lo que te da la gana, no? Luego sí, la presión de grupo, precisamente ahí lo que contábamos, que la presión de grupo, que la gente te acabas creyendo. Joder, hay un dicho aquí en un pueblo que se decía hace muchos años, que un tío se iba, estaba donde la costa, y dice, voy a gastar una broma al pueblo, y se subía caminito para arriba por la calle a su casa, ¿no? Y la que se iba subiendo, el tío iba parando y dice, joder, ¿no has visto abajo del puerto hay una ballena enorme? Joder, hay una ballena. Sí, bajar a verla. Hay una ballena enorme. Se iba corriendo la voz y el tío subía subiendo la calle. Y cuando ya llevaba mucho, le llega uno a él y le dice, oye, me han comentado que hay una ballena enorme, voy a bajar a verlo. Luego se lo comentan y un poco después seguía el tío andando diciendo, a ver si voy a ser yo el único gilipollas que no baja a ver la ballena. Pues ese dicho es lo que está pasando con la opinión. Al final yo creo que hay gente que de verdad sabe lo que pasa o de verdad puede tener ese acierto, esa visión que acertadamente se está teniendo aquí para todo, en ámbito electoral, en ámbito de los coches eléctricos, en todo en general. La cuestión es que te estás creyendo, como Twitter porque la ley, o Twitter sin el porque la ley, te estás creyendo todo esto, o ya estás a un nivel donde, si ya te creías eso hace tiempo, ahora como te relacionas con determinado núcleo de personas y das por bueno lo que esas personas te dicen, lo que vas a conseguir es tu opinión la dejas atrás en favor del que crees que tiene la razón, que en la práctica lo que te está es utilizando es dándote un mensaje que quiere que llegue. Entonces, bueno, no es que sean todos tontos, hay un 50, 60, 70% de masa borreguil que hacen que son como los toros con el cabestro, van siguiendo a la masa. Pero hay un 30% que puede ser más o menos crítica, a la cual la narcotizas precisamente con esa opinión. Entonces, lo que decías, Doc, el fenómeno Caja Faraday, el fenómeno al final, cámara de eco, contra todo lo que parezca es protección. Es que vives en una cámara de eco. No, la cámara de eco la tienes tú. Que para encima, sin saberlo, estás en una cámara de eco más grande donde te dirigen desde arriba. Mi cámara de eco es tan suficientemente pequeña como para saber que lo que estoy diciendo no es manipulable. Y solamente con verlo empíricamente me doy cuenta. Por eso me extraña. La gente, no, no, en Venezuela va a haber una revolución y ya está todo pactado, van a cambiar de régimen. No, no van a cambiar nada. No, el viernes lo dije, va a haber el mayor truchaje de la historia. Dije, va a ser el Jordan de los Anillos con Chicago. Correcto. Va a hacer Maduro 60 puntos por partido con triples dobles. Y va a ser un auténtico espectáculo de baloncesto. Triple sobre la bocina. Total y absoluto. Va a ser un auténtico espectáculo. Y efectivamente está siendo un auténtico espectáculo. Porque todo esto viene del sentimiento generalizado de jacobinista que tiene el español medio. Hay algunos filósofos por ahí o escritores que siempre están con el jacobinismo y tal. Y aquí lo explicamos, ¿no? Porque en España hemos asumido, y esto viene desde la creación del Estado moderno que hizo alguien, en el que la naturaleza, o sea, es el Estado el que da naturaleza a las cosas y la gente lo asume tal que así. Aquí explicamos nosotros, porque con un ejemplo muy sencillo, ¿no? No, es que es el contrato, el Estado, el que hace que se cumplan los contratos. Digo, bueno, un matrimonio, ¿no? ¿Cómo era, Campo? Recuérdamelo. Que no se casan, el Estado no va a garantizarte que tu mujer te ponga los cuernos con otro. Eso es. De hecho, el Estado no te garantiza nada, porque claro. el Estado supuestamente te provee seguridad, pero cuando tú vas a los supermercados, el supermercado tiene que contratar a un segurata de una empresa privada para que la gitana no se lleve la gamba debajo de la falda. No es el Estado que te garantiza tu propiedad, que tu negocio funcione, y sin embargo el supermercado paga sus impuestos, paga un montón de cosas para que el Estado provee, no provee nada. De hecho, la sanidad, mira, supuestamente ellos te dan sanidad, que está cada vez peor. Ellos te dan una seguridad cuando tú eres mayor, que te la van a quitar, que de hecho la están bajando cada día. Te proveen seguridad que no es verdad. Solo hay que abrir cualquier periódico, cualquier digital, para ver machetazos, violaciones, decapitaciones últimamente, que parece que ahora se ha puesto de moda. No leas el periódico, sal a la ataque, calle. Ataques a niños, que esto de Inglaterra, a mí me ha vuelto a poner los pelos de punta. Porque, de hecho, aquí hicimos un programa sobre ese tema a raíz del ataque aquel en Francia a un parque infantil. El Estado no te garantiza absolutamente nada. ¿Sabes lo único que garantiza el Estado? Tu saqueo. Eso está totalmente garantizado. El resto no. Pero es que antiguamente el Estado hacía el ademán de intentar garantizártelo, pero es que a día de hoy ya ni siquiera no hace ni el amago de ir. Ha roto la mística de la ficción esa de, bueno, va a parecer que yo te proveo de ciertas cosas. De hecho, ya solo queda la mística. Debo decir que me gusta mucho esto porque íbamos a hacer un repaso del podcast y en lugar de eso ya estamos hablando de la inutilidad del Estado, lo cual en el fondo es un repaso del podcast, ¿no? Sí, es la síntesis de nuestra alma. No, pero porque volviendo al tema del voto por correo, se abrieron multitud de juicios, está en vías penales y tal, en los distintos pueblos en los que hubo truchaje, y aquí también hemos hablado mucho, y también en Twitter, que se nos acusa de conspiranoicos y tal, y el juicio, creo que es de la ciudad de Melilla, se demuestra que el gobierno de Marruecos, el rey de Marruecos, o el que esté al mando en ese momento, compra o da dinero al partido marroquí que hay en Melilla para comprar votos o para truchar el voto por correo. Es decir, la injerencia de una potencia extranjera en las elecciones municipales de una ciudad autónoma de otro país, eso. Escándalos de ese tipo los estamos teniendo a diario. La gente ya está asumiendo que bueno, pues la ventana de Overton. ¿Dónde está la ventana de Overton ya? O sea, se ha movido tanto lo que es aceptable que lo que sería un casus belli hace 80 años. Uh-huh. Ahora mismo, pues confío en la justicia y en que se pronuncie. La gente tiene que tener dos disyuntivas. Si yo llego a la democracia y yo me planteo lo que se entienda como democracia, me planteo el sufragio universal, la gente tiene que entender que tiene el razonamiento es, si yo llego, uno, o voy a truchar las elecciones como se vinieron haciendo hasta ahora y me convierto a alguien del sistema, o dos, quito directamente las elecciones para que no os engañen. Y entonces se deja de votar. Para mí es mucho más honesto lo segundo que lo primero. Yo prefiero, a día de hoy se vive engañando, no solo con Melilla, con por cualquier lado. Ahora mismo en Georgia, que era el estado donde está a 10 puntos ahora mismo Trump de Kamala Harris, hay un 14% de inmigrantes ilegales registrados para votar. Casi todos latinos, por cierto, registrados para votar, porque ven que con los votos de los muertos no cubren. Entonces tienen que sacar un segundo filón, que son los inmigrantes ilegales. Y como en Estados Unidos puedes votar sin carné, puedes votar sin lo que quieras, porque en Estados Unidos votar es exclusivamente una razón de fe. Puede votar cualquiera. Yo si voy a Estados Unidos y puedo votar 4 o 5 veces, si quiero también, porque me registro con 5 nombres distintos, como no hay un soporte documental detrás, pues en una me llamo Edmundo Vargas Juárez y en otro me llamo, yo qué sé, Edmundo Juárez Vargas. De hecho, en la mayoría de estados republicanos se exige algún tipo de identificación y en la mayoría de estados demócratas no se exige ningún tipo de identificación, pero que me da una idea de por dónde van las cosas. Precisamente la premisa ahí es lo de la presión de grupo. ¿Cómo? Dicen, cada vez que tengo un debate sobre esto, dicen que lo de pedir una tarjeta de identificación de algún tipo es racista, porque en general entre las comunidades negras hay menos gente que la tiene, porque claro, como no hay un DNI, pues es tener un carnet de conducir o alguna cosa de ese estilo, ¿no? Y entonces dicen, no, es que eso es racista, esto lo piden para excluir a los negros de la votación. Claro, al llamarte racista, te si desactivas. Claro, si tú eres sensible a la presión de grupo y a la opinión de los imbéciles, pues entonces dices, ay, no, yo no soy racista, no quiero ser racista, por pedir una cosa absolutamente razonable, ¿no? Si tú tienes un sano desprecio por la opinión de los imbéciles, dices, mira, esto de racista no tiene nada y si fuese racista, pues soy racista, ¿qué quieres que te diga? Lo que no es razonable es si se puede votar así sin una identificación seria comprobable, ¿no? Y es una cosa que funciona y además, de nuevo, también está que la democracia es una cosa sacrosanta. Esto también es una cosa que está en el ambiente, ¿no? De manera que tú ves cómo estás atentando contra la democracia. Además, racismo, te sueltan todas las palabras del mundo. Y, naturalmente, no tiene nada que ver con eso. Es solo una forma de manipularte, ¿no? Porque, además, está la tercera cosa, que es que, además, eso de que haya gente votando de más, que haya ilegales votando, gente votando más de una vez, eso es una teoría de la conspiración. ¿Eres un teórico de la conspiración? ¿Piensas que la luna está hecha de queso, acaso? Esa es la cuestión, ¿no? Y entonces, si a ti te da igual que te llamen todas esas cosas, pues a lo mejor hasta dices una cosa sencilla y que es verdad, y que realmente todo el mundo tiene delante y que realmente todo el mundo sabe, si no tiene su juicio nublado por la presión de grupo. Y el bueno, ejemplo más claro de la presión de grupo, Ciriaco, fue el COVID. Bueno, claro. Increíble. El COVID fue eso fue el laboratorio de ellos para hacer pruebas sobre eso, y vieron que le salió extraordinariamente bien. Pero es que hay una cosa muy reciente y muy espectacular, que es lo de Biden. Resulta que estaba el otro día el mermado de Nanísimo, hoy me he levantado calentito, diciendo... Bueno, mermado me parece bastante optimista, o sea... Sí. Muy suave. Sí, le llamé alguna otra cosa. Resulta que cuando ya tuvieron que admitir, cuando ya en el debate a Biden le salía un gusano de la calavera, ya tuvieron que admitir que estaba podrido. Claro, porque ya no había escapatoria, ¿no? Y entonces dijeron, de pronto, en la cosa más orwelliana del mundo, decían, sí, pero es desde hoy. La gente que decía que hace una semana estaba mal, son teóricos de la conspiración y mentirosos. Y entonces dices, pero ¿qué nivel de chaladura es esta, ¿no? Entonces, como para gente como Nanísimo, lo más importante en el mundo es estar en sintonía con la opinión dominante de la gente con la que necesita relacionarse, tiene que decir la versión oficial, sea la que sea, cada minuto. Entonces tiene que decir, ayer yo estaba muerto y hoy estaba vivo porque lo dice Ferreras, el BOE o quien haga falta, ¿no? Y entonces, este mismo tío, después de esto, aún siguió defendiendo que, claro, si estabas mal informado, pensabas que Biden estaba mal hasta el minuto exacto en el que yo te digo que está mal. Digo, o sea, vamos, resulta que si sabías la realidad antes es porque estabas mal informado. Si hubieses estado correctamente informado con los medios oficiales como Dios manda, pues no hubiese sido el último en enterarte en esto. Eso es literalmente lo que está diciendo el tío, ¿no? Vale, pues este tío que recibe apoyo de grandes medios y que encima te intenta vender su chiringuito cutre de suscríbete a mi WhatsApp para ser el último del mundo en enterarte en todo y tal, de todo... Claro, pues quiero decir, esos son los medios de comunicación. Y tú vienes y hablas aquí y dices, no, aquí hay 4 chalados en un podcast, o en una radio, o en otros podcasts amigos, o en Twitter, ¿no? Vale, pues todo este ecosistema es de gente que dice, yo creo que ese señor que está evidentemente demente, está demente. O sea, yo no sé, no parece una conclusión extraordinaria. Dices, mira, ese señor, ese animal hace cuac, tiene pico, unas patas, no sé qué. Yo juraría que es un pato. Dices, ¿tú cómo la dices lotería esto? Del pato. Compren lotería del pato. Compren lotería del pato, que ya está disponible. Pues nada, es una cosa tan sencilla. Entonces luego dice, al final, ¿adivinaste que Biden estaba mal? No, estaba mirando para él y es evidente que estaba pocho el tío. Es que había un momento en que se estaba cagando. No sé si habéis dado cuenta, ¿no? Bueno, es que se ha cagado. O sea, es lo de menos, quiero decir. Cuando va a entrar, no sé dónde, que hace la paradiña, inclina las rodillas, en ese gesto que cualquiera que tenga hijos pequeños ha visto muchas veces. Ha visto muchas veces. Que es que te quedas así mirando, como diciendo, ¿pero qué esa parada por qué? Dice, en ese momento se está cagando. Está. Cuando Macron, es que está buscando una silla para sentarse, está cagándose. Lo que pasa es que luego se da el giro redondo para decir, a ver cómo llamo menos la atención. Igual si doy la espalda al público y miro para el de la orquesta, se entera menos que me estoy cagando. Luego aparte tiene demencia senil, pero fortísima. Y yo creo, y eso lo digo ahora, lo veo clarísimo, que iba bastante drogado. Que le estaban dando bastantes drogas. El tío no nivel los anfetamínicos de Hitler cuando salía así medio botando que en el estadio de Múnich, que hay memes allí poniéndole musicote detrás y él así. Pero que el tío que lleva algún tipo de estos de dopamina, que es lo que le suelen dar a esta gente que ya tiene Parkinson, que tiene principio de Alzheimer, etcétera, de levodopa o algo de esto, que sí estaba dopado. Y ahí yo lo que me asusta es que ahora mismo el doble que han puesto, que mide 20 centímetros más que él, a mí lo que me asusta es que el otro día salió del coche, hizo la paradiña, no la hizo tan bien como el original, la paradiña de cagarse, porque claro, está imitando, todavía está aprendiendo los movimientos de él, pero luego subió las escaleras, como se suben, como se entran por el túnel de vestuarios los futbolistas, a esa velocidad. Entonces, claro, la gente se ha extrañado, ya Alex Jones y todos estos diciendo, joder, el doble que habéis pillado que imite un poco mejor, y luego ha pegado un sprint el otro día en corto, pero con un reprise bastante fuerte, y dices tú, no, el doble se está extralimitando. Entonces, por eso, ayer lo que hacen es, hacen una figura donde se sube a un avión. Biden, aparentemente, el avión de donde se acaba de bajar, se sube. No. Eso es actuación sobre actuación en el otro sentido. Para quitar, desenmascarar que su doble está muchísimo mejor de salud que estaba el original en vida, pues entonces hacen como que sube a un avión, entra a un avión para decir, mira cómo sigue Gaga. No. Lo de ayer es impostura pura. Ojo, también os digo, hubiera preferido el doble hace ya 3 años o 4 años antes que el original. Se está generalizando mucho ¿a quién vas a creer? ¿A mí o lo que están viendo tus ojos ahora mismo en este momento y tienes delante de tu cara? Tengo un ejemplo de eso que lo vimos precisamente en la pandemia y lo recuerdo haberlo visto en directo en La Sexta. Estaba el programa de Ferreras, contacta con Barcelona porque supuestamente cuando nadie podía salir a la calle y no podía haber aglomeraciones y toda la página. Es verdad, lo de la playa. Lo de la playa. Y entonces contactamos con Barcelona, sí, no sé cuánto, porque la gente se está saltando, Ferrer así echado encima de la mesa, la gente se está saltando las restricciones y no sé qué. Contactamos con Francisca Pérez en la playa de Bogatell de Barcelona. Enfoca el plano de ella, la playa de fondo. Una sombrilla en medio de la playa. Y Ferreras diciendo, es increíble la cantidad de gente a menos de no sé cuánto, esto no sé qué. Y la otra, con la cara así blanca. Efectivamente, Ferreras, no sabemos qué habrá pasado porque aquí la gente está... una sombrilla. Sí, que, el que lo graba era un tío que está grabando la tele, si visteis el vídeo, que se está descojonando. Pero claro, si no hay nadie, Eso y más gente grabando la sombrilla que con la sombrilla. Se queda retratado durante las protestas por la muerte de aquel negro yonki. Geografía Floyd. Aquel reportero diciendo que las protestas eran mayormente pacíficas y detrás tenía todo el horizonte ardiendo, todos los edificios detrás ardiendo, eran mayoritariamente pacíficas. Pero volviendo a quién vas a creer, ¿no? Volviendo al tema del voto por correo, o sea, a nadie le saltan las alarmas porque se ha generalizado la mentira como herramienta de cohesión social. Por ejemplo, ha hecho ya un año que Pedro Sánchez gana las elecciones, pero ¿cómo fueron aquellas elecciones? Pues ya se nos ha olvidado. O sea, unas elecciones en las que no hubo incendios forestales. ¿Por qué se hacen? Justo después. ¿Por qué se hacen en un 23 de julio? ¿Por qué surgen de repente elecciones anticipadas? Las voy a poner en medio de las vacaciones para que la gente tire de voto por correo. ¿Por qué? Porque la gente sigue sin atar cabos y sale un resultado que nadie esperaba casualmente. Es que curiosamente, perdona, que yo sí... curiosamente, las elecciones anteriores, que fueron las municipales y autonómicas que hubo justo, si extrapolabas, no salía ese resultado. Y misteriosamente hay un vuelco electoral. La gente cambia de opinión misteriosamente de hecho, en mes y pico. Ni siquiera con la de hecho, Pedro Sánchez es, extrapolaciones, ¿no? Pedro Sánchez es el político de la historia de nuestra democracia que menos le desgasta el poder. Es impresionante lo de ese hombre. Es increíble. Otro ejemplo de si te vas a creer a tus ojos o lo que yo te estoy contando fue, y este fue el primer programa de esta temporada, el caso Rubiales. Hombre. Que en el momento de Arpiquito a Jenny, resulta que salen en La Sexta una tía sonriendo, muy alegre, diciendo, ah, mira, qué bien, qué anécdota, a la jaja, qué bien, ¿no? Y al día siguiente nos explicaron que resulta que estábamos viendo una violación en directo. Y tú dices, no sé, bueno, todo lo que dijimos en aquel programa, ¿no? A mí esto me podrá parecer mejor o peor, o que viene más al caso o menos, pero yo juraría que no estoy viendo una violación en directo. Pero por lo visto sí, estamos viendo una violación, ya nos informaron al día siguiente de que nuestros ojos y nuestra percepción más elemental de la realidad estaba equivocada y que por tanto había que acometer varios fusilamientos. Pero ahí se tomó una medida de la población, como se hizo con el COVID, como se hace constantemente, y ahí hubo un poco de... Ahí yo creo que no lo consiguieron como esperaban. Sí es verdad que hubo de manera mayoritaria, masiva, todos los medios de comunicación, todos reciben el argumentario del PSOE, tenéis que decir esto, lo dijeron, y la gente, en aquel caso, le costó mucho tragárselo. Se lo tragó mucha gente, sobre todo en la portavocía oficial, pero abajo no se lo tragó tanto. Yo creo que quien ellos necesitaban coló. Pero quiero poner el contexto. Aquel verano pasado, veníamos de pasar el verano lavándole la cara al asesino guapo de un señor colombiano en Tailandia. ¿Vale? Entonces, todos los programas, 24 horas, todos los programas de la tele eran el caso Sancho. El caso Sancho desaparece porque entra el caso Rubiales Jenny Hermoso. Y es 24 horas Rubiales Jenny Hermoso. Y te quieren meter... que lo que decíamos, una violación en directo y no sé qué. La propia Jenny, aquella noche, dijo que aquello no había que darle importancia. Que una tontería y ya está. Porque ella sabrá la confianza que tenía con Rubiales, no lo sé. Si tú no le das importancia, pues supongo que tú tienes confianza suficiente para que un tío te suelte un pico en una celebración y no le des importancia y sales riéndote como supuestamente pasó. Como pasó, ¿no? Como lo vimos todos. ¿Qué pasa? Que hay un momento dado en el que alguien levanta un teléfono y le dice, Jenny, hay que tirar por aquí, ¿no? O sea. Y Jenny tira por ahí. Y Jenny tira. El escándalo viene a raíz de que Alvise publica que el vídeo que habían manipulado todos los medios con las marcas de agua, con no sé qué, y él lo tenía sin la marca de agua, días antes o días después de las fechas de no sé qué, en el que sale Jenny diciendo, o las amigas, ah, un piquito, tal, no sé qué, ah, venga, qué divertido. Justo después de una violación brutal, como todos pudimos ver. Aquel episodio, gracias a lo que explicamos, yo creo, y creo que es justo que nos lo adjudiquemos, España pudo ganar la Eurocopa. O sea, gracias a aquel episodio, España ganó la Eurocopa y creo que no se nos agradece lo suficiente. Nunca se habla de nosotros en los discursos, pero bueno, ya sabemos que estamos aquí haciendo el trabajo sucio. En la sombra... Nuestra opinión está siempre presente. Un entrenador católico, el único que aplaudió en aquella rueda de prensa en el que él no iba a dimitir. Nuestro seleccionador estaba allí aplaudiendo, mostrando sus valores de lealtad. Respeto al Calvo Rubiales. Correcto. Calvo Rubiales, que hay que decir que no ha salido tan mal parado. Básicamente, la intención de aquello era apartarlo de donde estaba porque interesaba poner a otra persona o interesaba quitarlo a él. Pero el Calvo, curiosamente, tiene cositas en República Dominicana, destino favorito de cierto partido español que empieza por P y termina por PSOE. Se fue a Dominicana por lo que fuera. Algún día tendremos que explicar lo que significa República Dominicana. Traeremos algún experto fiscal, si se deja venir. Y la gente podrá atar cabos mucho más fácilmente. Y descartar teorías de la conspiración, que simplemente es cómo se hace la política en España. Eso, pasamos del Dominican Don't Play al Dominican Don't Pay. Don't Pay. Exacto. En los siguientes episodios hablamos en uno de Gaitas de Investidura y la Babel Lingüística Española, y hablamos también de la ubicación exacta de la Atlántida. Sí, y yo quería recordar, antes de llegar a eso, porque también ha salido una noticia recientemente sobre la Atlántida, que un americano, porque hasta que no lo descubre un americano no se hace oficial. Y es que un americano se compra un traje de buceo, se sumerge con una profesora universitaria en Sanlúcar y encuentra dos piedras. Dice, pues la Atlántida está aquí. Y ya se publica mundialmente, la Atlántida está en Sanlúcar, no sé qué, porque ha encontrado una estructura circular. El que conozca la zona, esas estructuras circulares son lo que se llaman corrales, y son de origen fenicio y están funcionando a día de hoy todavía. Tienes varios en Chipiona, tienes varios en Rota, y los roteños y los chipioneros salen por la noche y pescan allí sus chopitos, sus hurtas, su no sé qué, porque cuando sube la marea se llenan de agua, y eso es un invento fenicio, tienen 2500 años, es una auténtica pasada. Y cuando baja la marea, ellos, esos corrales tardan mucho más en vaciarse, entonces se quedan atrapados un montón de pescaditos. Y salen los locales allí con su varita, que tienen, por supuesto, tienen una licencia del Seprona y tal, y ya está muy limitado. Y por supuesto, pescan por supuesto su pulpito, pescan su historia, y eso sigue funcionando. Nadie pesca estanquete ya. Y eso a pesar de que el nivel del mar ya no tiene nada que ver por el cambio climático, pero es curioso que sigan funcionando, ¿no? Es curioso, cosas que pasan. Y en Sanlúcar, pues uno se ha sumergido, como insisto, tiene que ser americano. Cuando todos los sanluqueños llevan pescando allí con arpón y se saben aquello perfectamente y saben lo que es, y ha dicho, pues esto es la Atlántida. No, la Atlántida la describimos perfectamente en el episodio 17, después de hablar con el maestro Torrox sobre la España post-constitucional, que es lo que se está creando ahora mismo en estos meses. Episodio que recomendamos todo, o sea, este podcast es la polla y lo tenéis que ver todos desde la mismísima génesis y desde los episodios que le dedicábamos constantemente de manera obsesiva a Macarena Olona. Por favor, escúchense. El episodio de la Atlántida, que él no recibió lo suficiente amor del público, en mi opinión. Pero porque yo soy muy odiable. Yo digo eso. Pero tiene el germen de otra cosa. A mucha gente le gustó el episodio, se decía, es antes de la realidad. En ese episodio, además de lo de la Atlántida, que no digo que no sea la realidad, se habla de Forjado a Fuego, el único programa que por lo que a mí respecta hay en la televisión, y realmente de lo que se está hablando cuando se habla de Forjado a Fuego, se está hablando de la realidad, se está anticipando el choque entre la realidad, las cosas que cortan y las que no cortan. O sea que recomiendo a la audiencia. Yo creo Forjado a Fuego para mí es un gran programa de televisión, pero yo de jurado llevaría un machetero de Barcelona de probador, porque yo creo que ahora mismo a nivel de herramienta de corte son los que más experiencia tienen. Que te digan, no amigo, mango no está bien amigo, esto está roto aquí, no ajusta mango. Con esto ni medio rollo amigo, no pasas la prueba. Y en lugar de probarlo un gorrino tienen que colgar a una pobre jubilada. Sí, sí. Bueno, el acero damasquinado se templaba atravesando el acero incandescente a través de un esclavo. Acero de Damasco, por cierto, que el concepto de acero de Damasco ya es importante, porque el acero de Damasco se hace mezclando diferentes espadas del enemigo. Tú tienes diferentes capas de metal que a su vez fundes en una, y es la mayor humillación total, porque la fuerza del enemigo la unes toda en una y la haces tuya. El concepto de acero de Damasco es muy, muy, muy guay. Y muy rebuscado, por lo que veo. No es nada, no es rebuscado, es así. Es reciclaje. Es un concepto verde. Pero que me gusta el concepto de que sean las espadas de los demás. Son espadas 20-30. Economía circular. Bueno, así son los leones del Congreso, de los diputados. Están hechos con cañones arrebatados al enemigo en la batalla de... ¿Pudo ser en el Rif? En franceses, ¿no? No recuerdo. Bueno, da igual, que al que en los comentarios nos digan de dónde salen los cañones. Pero una cosa muy importante, y claro, como la gente no nos cree, pues está perdiendo oportunidades, están pasando los trenes uno detrás de otro en octubre, y no recuerdo en qué episodio, por eso os tenéis que escuchar todos los episodios de octubre. Dimos el número del gordo de la lotería. O sea, todos nuestros escuchantes en aquella época, ahora mismo deberían ser millonarios, y deberías estar mandándonos perras. Incluidos nosotros, si hubiese. Incluidos nosotros. Nosotros sí compramos ese número. Nosotros lo tenemos, nosotros ya tenemos la vida resuelta. Hacemos esto por gusto. Pero que dimos los últimos 4 números del gordo de la lotería de Navidad. Y además dijimos, esto es un número precioso para el gordo de la lotería de Navidad. ¿No se nos hizo caso? Bueno, pues creo que se ha aprendido aquí una valiosa lección. Pues así os va. Así os va. Así os va. Así os va. Eso aparte de promocionar la Lotería del Pato, que como todo el mundo sabe es la Lotería de España, y que pueden comprar dirigiéndose al usuario @nar_alrevés en la red social Twitter, antes conocida como Twitter, ahora conocida como X o una cosa así. Y bueno, pueden comprar el número 86387 de la suerte. Es un dato que os doy, por si no lo teníais presente. Si toca, no quiero llantos. Eso. Si luego uno nos hace millonario porque no quiere apoyar España, claro, pues usted sabrá lo que hace. A la peña del Real Madrid de la provincia de Gerona. Exacto. El último baluarte de España. Vosotros sabréis lo que hacéis. En aquellos meses estábamos nosotros con el visionario subido, porque también hicimos con Campos también el episodio sobre Milei. Yo invitaría, si alguien cercano a Milei, o sobre todo cercano a la hermana, que es vidente, nos escuche y se vaya Karina, a ese episodio. Karina, por favor, escúchanos. Un abrazo desde España. Si alguien te pasa en nuestro episodio y te lo escuchas, nos pondrás automáticamente como asesores áulicos del presidente don Javier Milei Parera. Era. Además, tuvo mérito, el vaticinio tuvo mérito porque fue antes todavía del. Fue cuando. O sea, ganó. Después de las PASO. Antes de ese, decíamos, todavía no se había votado a primera vuelta, ya decíamos que se iba a pasar a segunda vuelta y que en segunda vuelta iba a ganar. Recuerdo que dijimos que si no se lo bajaban, porque algo tuvo que saber él, porque él deja de salir con la ranchera a dar las vueltas estas que hacía, las caminatas estas que hacía por ahí, dejó de hacerlo. Algo le dijeron, che, un tío de piel en una ranchera rodeado de gente, eres un blanco demasiado fácil. Dijimos, si eso no pasa, o si no le truchan las elecciones, que lo intentaron en la primera vuelta. En la primera vuelta hubo truchaje. Ahí hubo truchaje. En la primera vuelta lo intentaron, que fue el error. El error de masa fue hacer la primera vuelta y no en la segunda, porque les levantó la liebre. Y entonces los otros ya se dieron cuenta y pusieron a un interventor, allí llaman fiscales, en cada urna. Claro. Hubo voluntarios de todos sitios porque sabían que si no se las pinchaban. Y dijimos que ganaba sobrado. Lo dijimos y está grabado. Y yo creo que aún así le trucharon a mí entender un par de puntos. Es decir, él sacó 54-46, yo creo que era un 56-44. Le robaron un par de puntos. Que de no haber puesto fiscales en todas las mesas, le hubieran robado 5 o 6 puntos y hubieran ganado. Se lo tacan. Era lo que contaban. Eso fue, y claro que la ciencia fue que en segunda, yo dije que en segunda vuelta a Massa no lo iban a votar ni los suyos, y es verdad. Y es verdad porque esta fue la mayor diferencia, yo creo que casi de la historia. De la historia, de la historia. Creo que sí. La mayor diferencia de la historia de la democracia en Argentina. Y eso en Argentina se pudo hacer porque la gente es mucho más joven que aquí. Aquí si tenemos dos problemas que decíamos, que era lo que antes comentaba Ciriaco de la gente, el no creerse la opinión propia y creerse la opinión de grupo, cuando ya tienes una edad, eso se implementa más todavía. La gente mayor es todavía más propensa a no cuestionarse las cosas y a lo que decías, Doc, de la impresión de a quién vas a creer, a tus ojos. O a ti, o lo que te ha funcionado toda la vida. O lo que te ha funcionado toda la vida. Ese es el tema. Y yo creo que ahí es donde el sistema quiebra, cuando la gente empieza a no cuestionarse. Antiguamente en España, a los 80 y a los 90, la gente quizás era lo contrario. Se cuestionaba todo el mundo, todo. Era muchísimo más contestataria. Y con los propios y con los extraños. Es que para que todo. Ahora mismo la gente es mucho más aborreguil. Cuantas más televisiones, más medios de comunicación, más información posible, más aborreguil. Yo creo que porque es lo fácil. En son para eso las cosas. No, pero porque en aquella época había competencia entre los distintos grupos mediáticos e intentaban debatirse los unos contra los otros y había auténticas luchas. Cuando ahora son todos a una, a ti te da igual poner la primera, poner Antena 3, poner Telecinco, poner la sexta. El discurso es el mismo, es el argumentario que te manda el PSOE por las mañanas y punto pelota. En aquella época tenías programas muy irreverentes que son inimaginables hoy, porque ahora sufrimos mucho más censura incluso que cuando había el franquismo, como aquella noche cruzamos el Mississippi, o sea, o Crónicas Marcianas, o yo creo que esos programas ya estaban en el proceso de unificación de la opinión, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Yo sé que te refieres a las formas, ¿no? A que eso, hasta eso lo han limado ya. Hasta las formas, hasta claro. Gente un poco diciendo cualquier barbaridad, hasta eso ya lo han limado. Pero yo creo que esos programas ya estaban en el proceso de que la gente pensara. De hecho, el no a la guerra sale en el programa con Sardá, en el. ¿Cómo se llama? La Crónica Marciana. Sí, pero ahí ya es tarde, ahí ya está todo perdido. 2003, 2004, ahí ya hay un plan de derribo. De quitar al PP de en medio y quedarse con el país. Bueno, antes se hablaba mucho más, incluso hasta las cuestiones que no son políticas. El tratamiento que se hizo en el caso Arni también salía. En el Arni se hablaba también en el Mississippi, lo estábamos hablando el otro día. Que al final el Arni lo que se llevan, fíjate, eso sí que fue un fallo del sistema, un fallo en Matrix, porque llevan 20 años intentando hacer documentales para lavar la imagen del Arni. Y que es cierto que el Arni era un bar de chaperos donde acabó condenado por corrupción de menores el dueño del Arni. Y dicen, es que pagaron justos por pecadores, porque es que Jesús Vázquez y Cadaval y el juez aquel iban al Arni y en el, pero claro, no estaban con chaperos, estaban con homosexuales que eran mayores de edad. Y ahí, ¿qué ocurre? Que la condena, la gente, la sociedad, la condena social fue mucho más lista. Es que tú al Arni, la cosa no es que estuvieses con gente con 17 años y medio o como estaban los que se exhibían por allí o con 18 años y medio como estaban Cadaval, Jesús Vázquez, etcétera. Es que eran chavalitos tirados de por allí, de barrios chungos de Sevilla, a los cuales les pagaban por el chaperismo. Uh-huh. Y tú ibas a aprovecharte de ellos. Que no eran siendo famoso. No eran ni homosexuales. Que no eran ninguno de ellos, era homosexual. Eso es el aprovechamiento. Y esa es la condena que quieren lavar. Es que sacaron a Jesús Vázquez del armario a la fuerza. Cierto que le sacaron, pero porque se estaba aprovechando de chavalitos. Es exactamente el caso Arni, es exactamente igual que si tú sacas en Cuba o en Colombia a un tío de aquí mayor de edad con una tía de allí mayor de edad yéndose a la cama. Que es adulto, no puede hacer lo que quiera. No, lo que vas es aprovecharte, cabrón, porque sabes que pones 4 pesetas y te vas con ella. O 4 bragas, o 4 secuestradores. Como hacen los concejales de Izquierda Unida cuando viajan a Cuba. Correcto, es a lo que va, básicamente. Porque hacer política poco. Un día tenemos que hablar de Cuba, ¿eh? Que hemos, de hecho, Campos y yo hemos comentado varias veces cosas de Cuba off the record. Paraíso fiscal, por cierto. Paraíso fiscal, porque aplica territorialidad también. Infierno. A la gente de fuera. Hay que hablar, un día hay que hablar de Cuba. Vamos a ver si ponemos algo en pie para el año que viene. El problema de Cuba lo tiene, son dos cosas básicamente muy reducidas, que son la corrupción y la inseguridad. Pero la inseguridad incluso propia, es decir, tú tienes a uno de GSAI, GAESA, el grupo de actividades empresariales, un barbudo, un militar, pero si ese tío se lleva mal con otro, directamente tú eres socio de él, a ti te pueden quitar todo. A ti no te meten en la cárcel por no ser cubano, pero te pueden quitar todo. Yo conozco a uno que yo sabía que era reportador de aquí, y al tío lo metieron en la cárcel allí porque tenían los hijos de otro, tenían intereses en lo suyo, y entonces lo cargaron literalmente por luchas de poder. Ese es el problema. Si fuese la corrupción sana, donde tú a mí me pagas la mordida y yo te garantizo que no te hago nada, es decir, lo que básicamente en los estados europeos son los impuestos, allí es la corrupción, la labor hace la misma, tú a mí me pagas y mientras que cumplas con tu deber social de pagar la mordida, aquí llamada impuestos, allí llamada mordida, no te va a pasar nada. Pero es que en Cuba no hay esa seguridad que te pueden dar, que en otros países sí la tienes. Yo creo que si la tienes en Senegal la puedes tener. El problema que tienes en Senegal es que te lleguen y te den un golpe de Estado y quiten a los que están. Yeah. Por cierto, tendencia que se que por la zona bastante habitual, pero en determinados países, en Dubái o en estos sitios, tú pagas la mordida al jeque a quien tengas que pagar y garantizas con eso. Y eso es la seguridad jurídica, eso es ley. Eso es, esa es la seguridad jurídica. La seguridad jurídica de verdad. Es que la mordida y los impuestos, la única diferencia es que yo no tengo que pagarle a una Charo con el pelo rosa que trabaja de 9 a 2 pero llega a las 11 y marcha a las 12. Esa es la única diferencia entre que eso se llama impuestos aquí y la mordida pues se llama primo del jeque. Es la retórica. Eso es la diferencia. Cambia la retórica. El impuesto es para crear hospitales y la mordida es para que te dejen en paz. Pero básicamente la intención final es la misma. Yo conozco un caso de una persona que tenía un montón de cosas en Cuba, que estaba casado con una cubana y que en un momento dado deja de tener interés para el gobierno de Cuba y lo echan a la calle, lo ponen en el aeropuerto, lo meten en un avión y se queda sin nada. Se lo quitaron absolutamente todo. Ojo, que se joda por gilipollas porque fue muy amigo del régimen y tal. Que se joda, pero que es caso, un caso real que yo conozco más o menos cercano. Ellos siempre, pasa lo mismo que con Kaki Minuesa en Venezuela. Si tú eres extranjero, a ti nunca te va a pasar nada físico. Físicamente no, no le pasa nada. Muy mucho de que no te pase nada. Es decir, no te van a torturar, no te van a... Lo que te van a hacer es te quitan lo que tienes y te llevan te echan a la al aeropuerto y te echan. Ellos no se van a jugar, eso sí. ¿Con qué juegan? Que aunque si tú tienes familia, parientes, amigos, no sé quién, cubanos, esos van a mamar en gordo. Contra eso sí que van a ir. Pero contra ti, tú siendo extranjero, es. Pero pasa en todos los países. A ti te cogen en Dubái, en una playa, fornicando con una tía, como pasa muy típico de los americanos, y te llega allí y la policía y lo que hacen es, les ponen incluso a la tía, que para ser la tía le podrían condenar hasta latigazos. Te ponen en el primer avión y te largas, según estés, y te largas, y persona non grata aquí. Pero eso sí, si es un libanés, es un no sé quién, es uno de la zona, ese cuidado, ese ya se mete en otro lío. Ellos diferencian mucho, ¿eh? Diferencian muchísimo. ¿Qué es lo que teníamos que hacer nosotros en cierta manera? Coges aquí a Machet Abdú, lo llevas, lo metes en un avión y lo dejas en su país que, como no me dices cuál es, pues es en mitad del Sahara. No, ese yo tengo la estrategia que ya creo que la conté en el avión, espero. La de la cárcel en un país africano. Hay que llegar a un acuerdo con una dictadura africana de estas, la más chunga que haya, la peor. Hay que llegar a un acuerdo por una cantidad de pasta. Y yo creo que eso sale hasta barato en términos relativos a lo que viene siendo una operación de este tipo. Tú coges y le contratas una cárcel allí. Somalia, cualquier país de estos. El país, el más chungo que haya. Tú contratas una cárcel allí. Un formato dictador Bokassa que luego cena uno todos los días, porque estos eran caníbales. Si va un Giscard d'Estaing, se lo ponen para cenar también. Exactamente, se lo hacen a la ciruela. A la vuelta y vuelta. Y tú cuando pilles... Esto... Tú coges, eso se puede hacer, ¿eh? No, tú eso se ha hecho. Eso bueno, se ha hecho ya. Tú coges y mandas para allí. Entonces tú tienes una... no, está a disposición judicial en el tiempo que tenga que estar. Vale, allí. Entonces tú lo mandas a disposición judicial allí. Entonces allí una semana y entonces el juez desde aquí dice, ah, no, este caso fuera. Vale, que lo suelten. Pero que allí. Lo suelten allí. Y una vez que... Y allí, lo ideal era que allí, ah, no tienes papeles, eres ilegal, al centro otra vez. Como eres ilegal y no tienes papeles. No. Mira, ellos ya sabrán lo que tienen que hacer con los que están allí. En Sudán o en Somalia o donde quiera que se entiendan, ellos ya sabrán lo que tienen que hacer con ese tipo de gente que está en libertad. Y le dan los papeles y todo, está usted libre. El Estado español lo pone en libertad sin cargos. Mira, esto se hizo con Zapatero. La primera gran crisis de los cayucos fue creo que en el 2006, 2007, 2008, no recuerdo. Fue en ese margen de tiempo. Zapatero hace un acuerdo con Marruecos para devolver 20 o 30.000 personas en avión. También es la época en la que se empieza la famosa relación con Senegal y se pone allí un destacamento del Ejército del Aire con un CN-235 de patrulla marítima prácticamente de manera permanente. Y en aviones se mandan a Marruecos pues las 10.000, 15.000 personas que llegaron en cayuco a Canarias y luego se trasladaron a la península. Esto es puro PSOE desde hace tiempo. Eso fue con Zapatero. Pero el problema vino después. Y yo de esto fui testigo en primera persona por lo siguiente. Lo que no contó Mohamed VI es que cuando él recibiera esos 10.000 tíos, los iba a dejar en medio del desierto en autobuses. De eso hay imágenes. Murieron miles. Fue tal el escándalo, y además se tapó muchísimo. Pero yo soy consciente del escándalo porque la Royal Air Force mandó dos C-17 Globemaster que tenían alquilados a la Fuerza Aérea Americana, los mandó a Sevilla. Dentro de esos aviones había helicópteros Super Puma de la ONU, porque me encargué yo de prepararlos. Se bajaron de esos aviones y esos helicópteros partieron rumbo al Sahara para buscar a los miles de personas que estaban deambulando por el desierto, de los que no se encontró a casi nadie. Se los comió el desierto y murieron miles. Eso es, eso es otra de las muescas en el Partido Socialista, junto con cierto experimento eugenésico en la ciudad de Sevilla, 2010. Con cierta raza, pregunto. Con cierta raza. Entonces, ese tipo de cosas que son escandalosas, que harían, pues yo qué sé, ilegalizar a la organización entera, encerrar a todos sus miembros en la cárcel con prisiones permanentes sin revisar. Eso pasa de esos layos, se tapa. Nosotros seguimos con nuestro postureo ético, ¿no? El virtue signaling. Y eso es escandaloso. Estamos hablando de cientos de muertos abandonados en medio del desierto porque no era. En aquella época el español todavía era más reticente a la inmigración africana. Estábamos al borde de una crisis brutal en el que íbamos a perder 2 millones de empleo en un año y medio. Pues a lo mejor no era el momento. Ya todo eso se ha superado. O sea, ahora si no vienen por millones, Boomer no va a cobrar sus 3.600 euros de pensión máxima. Sí. Pero eso pasó y se ocultó. Pero yo fui testigo. Y si hay alguien más, o sea, que recuerde aquello, que lo deje en los comentarios o que me escriba. Pero aquello pasó y imágenes hay. Correcto. Llega noviembre del año pasado. Llega noviembre, ese es el mismo que yo tengo aquí escrito. Y llega noviembre y pasa algo en cierta calle de Madrid. Pues cubrimos el noviembre nacional bastante en tiempo y forma, para lo que somos nosotros. O sea, estaba pasando y al día siguiente había un episodio al respecto. Ese fue de las pocas reacciones rápidas que hemos hecho. Porque nos lo tomamos muy en serio. O sea, es un movimiento que nosotros apoyamos y que nos parecía muy bien y muy bonito que surgiera. O sea, te daba una esperanza de que hay gente todavía en España que tiene... sangre en las venas. Sangre en las venas, básicamente. Y en aquellos días pues también se cayeron algunos de los mitos fundacionales de nuestro queridísimo régimen del 78, ¿no? Como es el de la Policía Nacional, que es el de la Policía Estatal. O sea, que quedó clarísimo que es una banda de mercenarios a cobro de... Y nos están escuchando policías. O sea, yo tengo muchos amigos policías, no y también homosexuales, pero bueno, en este caso también tengo amigos policías. Negros, tengo amigos negros. Y mira, ser policía nacional y local, o sea, ser autoridad es de los trabajos más bonitos que te puedas echar a la cara. Y es muy vocacional, es muy sufrido. Y yo creo que era muy vocacional. Era muy vocacional, claro. O sea, en los últimos años, y eso yo lo he denunciado mucho, ha sido un lugar donde gente desesperada, que no tenía ni oficio ni beneficio ni capacidades para aportar nada a la sociedad, se preparaba a la posición de la Policía Nacional o la local, de bombero, lo que sea, o sea, opositar. Eso ha pasado en los últimos 10, 15 años. Yo soy testigo. De bombero forestal también, hombre mío. De bombero forestal no hay oposición. ¿Qué te mites, no hay oposición porque son empresas. Hay oposiciones, Doc, a bombero forestal y hay oposiciones a lo que hacen en el tiempo libre los bomberos forestales. Yo creo también hay oposición. Por cierto, en el tema este del Noviembre Nacional, creo que los cuatro estuvimos en algún momento en un par de programas de Terra. Sí. De hecho, aquel programa nuestro vino Getro. Es y verdad, nosotros estuvimos en un par de, en aquellos días estuvimos en un par de ellos de Terra. Sí, no los cuatro a la vez en los dos, pero sí, estuvimos todos sí, en alguno de ellos, en uno que se hizo en directo entre semana y otro sí que ya el típico, correcto, de domingo. Con lo cual es un tema del que en un sitio y otro hablamos muchas horas. Y fue muy bonito ver gente muy joven cuestionando los símbolos del Estado, los símbolos de este régimen, con nuevas banderas, con nuevas cosas, con nuevos rezos, con nuevos gritos, con nuevos... Fue muy interesante, fue muy bonito, muy minoritario, me hubiera gustado que hubiera sido mucho más masivo, pero bueno, las mechas suelen ser pequeñas. Sirvió también para identificar amigos y enemigos, realmente. Claro, pero es muy importante que se cayeran caretas, el tema de la Policía Nacional, que no es nacional, es estatal. Es muy triste llegar a la conclusión de que los palos que se dieron en el 1 de octubre no era por España, sino por dinero. Que se lo podían haber dado a los nacionalistas independentistas catalanes, se lo podían haber dado a tu abuela que estaba en el Mercadona, o sea, si se les hubiera pagado lo que correspondiera. Y me da mucha pena porque hay, en Cataluña y en todas partes de España hay muchos guardias civiles, hay mucha policía nacional que todavía lo creen, son otras generaciones, han pasado por otras cosas. Yo también lo expliqué, antiguamente la Policía Nacional, la Guardia Civil pertenecían al Ministerio de Defensa. Sobre todo venían de, no gente rebotada, sino que terminaban su carrera militar y pasaban, siempre se les guardaba un montón de plazas, tanto en Policía Nacional como en Guardia Civil, a gente militar de carrera. El militar de carrera tiene unos valores muy concretos, muy superiores. Ahora ya simplemente son funcionarios con un palo. Hay que matizar que, claro, naturalmente, como siempre, no es el 100%. Y claro que sigue habiendo gente que decide meterse ahí y no en otro sitio por una vocación de servicio público y a veces de servicio a España o lo que sea, ¿no? Pero el sistema es el que es. El sistema es el que es. Y te potencia a día de hoy el ser un funcionario y un porque la ley erra. Claro. Entonces yo no digo que no haya gente que vaya con esa sí, intención, con esos valores. Me refería que son los menos. Sí, que cada vez son menos los de ese tipo. Yo sé que los hay también. Yo también conozco, como dice, yo tengo también amigos gays. Tengo también amigos, tengo amigos Policía Nacional y Guardia Civil también. Pero cada vez son menos. Claro, igual que todas las caricaturas de los funcionarios, ya sabemos que no son todos. Pero... Claro, y cuando hablas con ellos, con alguno y tal, y cuando tienes confianza y tal, te lo reconocen. Ellos te dicen que cuando ven actuaciones de compañeros y cuando ven cosas, te reconocen que las cosas van mal, que el sistema te incentiva a que no cumplas con tu supuesto deber. Te lo reconocen, si a mí me lo han reconocido. Lo que necesita la policía para eso es el porque la ley siempre se gana con ideología y con política. Y con ideología y con política, no con política normal, sino con un cargo intermedio entre el director general de la policía. Ahí tiene que haber un subdirector de algo, que además se llame subdirector de algo policial, donde literalmente lo que controlen sea precisamente las sanciones durísimas al que se pase con los que ideológicamente concuerdan con nosotros. En cristiano. Yo hago un Noviembre Nacional o yo llego al poder y a los todos cojo los 450 agentes que estuvieron en Ferraz y a los 450 agentes los llamo a capítulo a Madrid uno por uno. Y dicen, tú vas a estar, a ti te voy a poner, en la próxima manifestación vas a ir tú, pero vas a ir sin porra, con una camisetica de estas de verano, con un pantaloncico corto y te voy a mandar a la manifestación de los antifas y te van a reventar. ¿Por qué? Porque ya que eres tan valiente de reventar a los que iban indefensos, pues ahora el indefenso vas a ser tú. Y luego vas y protestas. Y para la siguiente vez, cuando aprendas que te inflen la cara, a los nuestros no se les toca. No, si sabes pero ¿sabes lo que pasa? Es que ellos no fue una iniciativa de ellos ir allí a pegarle a una señora o a un chaval o gasear. Es que ellos simplemente, lo que se les reprochó realmente, creo yo, fue que fueran capaces de cumplir esa orden. Que no... Pues eso, no, pues ya que eres tan valiente para cumplir esa orden, si yo soy el jefe, te voy a mandar vestido como los de Beverly Hills, la policía esa que van con los patinetes eléctricos, te voy a mandar así a una manifestación de antifas o de tarras. Y vas a cumplir esa orden, porque si eres tan valiente para una, también eres valiente para la otra. No me contéis películas porque ya los vimos durante el COVID. Entonces no fue una sorpresa. Claro, evidente. No, no fue una sorpresa. Y Ciriaco lo explicó. Dice, mira, yo si no estoy a gusto en un sitio y si todo lo que yo hago está en contra de mis principios y todo lo que hago me parece mal y es una aberración ética y moral, yo lo que hago es irme. El problema es que ninguno se va. Bueno, hay mecanismos, incluso el que es funcionario, incluso el que es funcionario tiene todos los mecanismos del mundo para decir o para hacer trucos para decir, mira, me doy de baja, me duele la espalda, estoy despedido. Bueno, pero ni siquiera, que es que voy y no lo hago y punto. Humanamente lo comprendo, pero francamente, en España ya vivimos bajo la ficción psicótica de que es que no se puede vivir de ninguna otra cosa. Es que esto lo hemos debatido. ¿Qué voy a hacer? ¿No ser funcionario? Y te lo dicen como si le estuviese sugiriendo que se pegasen un tiro en la sien. Y te dicen, ¿y de cómo? Chico, entonces, perdona. ¿Y mi sueldo? Que a mí me parece muy bien ser funcionario, pero se pueden hacer más cosas, ¿eh? Pero es que hay otras formas de ganarse la vida. Y se puede estar más tranquilo. Y... Pues no sé cómo decirte. Se puede dormir mejor por la noche. O se puede ser funcionario de otra cosa, por cierto. Te puedes dedicar a la seguridad privada, que en algunos casos se paga muy bien. No, pero ¿qué quiere decir? Que incluso en la función pública hay más puestos. Y dice, no, claro, es que es difícil. Y digo, claro, pero es que lo bueno y lo fácil sea... Que hacer lo correcto y lo fácil sea lo mismo, no sé por qué partimos de semejante locura. Suele ser lo contrario, ya lo sabemos. Y entonces yo entiendo que tú elijas lo fácil, pero a mí no tiene por qué parecerme bien. Claro. Tan sencillo como eso. Es que esto seguro que Campo lo recuerda, porque también el avispero precisamente... mandamos un saludo a Raúl... hemos discutido este tema. O sea, y yo lo dije, compartía esa postura. Aquí, si yo estoy en un sitio donde a mí no me permite levantarme por la mañana, mirarme al espejo o mirar a mi hija y que no se me caiga la cara de vergüenza, yo cojo y me voy a reponer latas de atún al Mercadona. Y vivo tranquilo. Por lo menos conmigo mismo. Ahora, si yo puedo, lo que no puedo hacer es estar diciendo, es que si no el sueldo, si no de qué voy a vivir, las lentejas de mi casa. Oye, yo meto lentejas en mi casa también y duermo por la noche a pierna suelta. Y no tengo ninguna contradicción en nada de lo que hago. No tienes que pegarle a una viejecita. No tengo que pegarle a nadie, ni tengo que robarle a nadie, ni tengo que hacer nada, ni tengo que condicionar a nadie, ni tengo que violentar la libertad de los demás. Ellos tampoco tienen contradicción, pero porque realmente son tan porque la ley. Si no tienes contradicción, entonces me permites a mí que yo te critique. Tú dices, vale, no te vayas, ¿vale? Yo no te voy a obligar a que te vayas. Ahora, me tendrás que permitir que yo vea mal eso. Porque claro. No puede ser es que yo quiero el sueldo y la legitimidad moral y no sé, no, todo para adelante no. Porque encima tampoco estamos hablando de que todo el mundo tenga que ser Martin Luther King, ¿eh? O sea, no estamos pidiendo un sacrificio que te acabe fusilando por tu heroísmo, por la cuestión. No sé cómo decirte. Vamos, yo he cambiado, yo me he ido de algún sitio porque me parecía mal lo que se hacía allí, tampoco... No... Y de trabajo, yo me he ido de trabajo porque claro, pues no me gustaba cómo se hacían las cosas o porque no me gustaba cómo me trataba mi jefe, y me voy mártir, y punto, ¿no? Y me voy a la calle con todo el riesgo que eso implica. ¿Qué pasa? Otra cosa luego es la capacidad que tú tengas para encontrar curro en otro sitio y para eso ya es otro tema. Que es donde también se escuda muchas veces, bueno, y mis lentejas, que... Bueno, pues yo qué sé, chico. Sobre ese tema también hubo una banda sonora. Sí, señor. Uno de los episodios. Hubo la. Hay temita ahí, por si alguien tiene curiosidad, lo puede ir a ver. Ah, lo ponemos, el caballero. Vamos a pinchar, Jacinto, pincha la banda sonora. Caballero, caballero, cuidado con la mascarilla. Caballero, caballero, que la lleva en la barbilla. Caballero, caballero, si le pego es con razón. Que a mí todo lo que me importa, que a mí todo lo que me importa. Es la equiparación. Tirirete, tirirete. Y después de esto viene atención, después del aborto, que fue la primera el tema que le dedicamos así como bastante, el segundo tema que se le ha dedicado bastantes horas fue al conflicto de Israel y Palestina. Hubo otro, el fin de la abundancia, ese también le dedicamos. Ese también le dedicamos, sí. Pero ese es de la primera temporada. Sí. Pero sí, en sí, esta sí. Temporada ha habido alguna obra magna de este tipo en cuanto a tamaño, y una de estas fue el conflicto de Tierra Santa, que básicamente... ¿Qué es la respuesta que este podcast da a... Oye, tenemos el problema de que nos gustaría oír más tiempo Ciríaco hablando sin parar. Exacto. Esta es una preocupación frecuente entre los oyentes. Y dice, Ciríaco, por favor, que casi no hablas. ¿Puedes, por favor, hablar un rato? Entonces nosotros dijimos, venga, 5 horitas... Celíaco. Celíaco. Entonces dijimos, oye, 5 horitas, yo creo, explicando lo de Israel desde hace 3.500 años en todo el detalle necesario para estar al día. ¿Te sirve 5 horas de explicando esto? Pues sí. No, esto fue guay porque... dividido en cómodos plazos. Recuerdo, recuerdo la grabación de aquello y era Celíaco rajando y el doctor y yo delante de la cámara, ajá, ajá. Efectivamente. De vez en cuando interrumpíamos para decir, hacíamos una matización de alguna cosa brevísima y rápidamente seguía el ritmo de... Bueno, de hecho, porque... Pero no me diréis que quedó mal. Quedó muy bien, quedó muy bien. Bueno, y de hecho, tuvo una... Yo creo que fue un salto grande de en oyentes con aquellos programas, ¿eh? Era un fue tema actual, un tema que... Durante mucho tiempo, sí. Sí. Era un tema actual que generaba muchas dudas, que tenía muchas preguntas que nadie contestaba. Y es curioso porque en nuestras trincheras o en las trincheras que haya, yo tengo mi propia trinchera, hay dos bandos perfectamente descriptibles, o sea, identificados, que es el pro-palestino y el pro-israelí. Uno que se identifica mucho más con el boomer pepero, otro que, con los pasadetes, el antisemitismo, el quién estaba allí primero, pero nosotros, nuestra conclusión, nosotros sacamos dos conclusiones clarísimas e irrefutables. La primera fue que el emperador Adriano tenía razón. El emperador español, Adriano. Sevillano. Sevillano. Que es lo que más lejos de Árabe del Monte. Antes los sevillanos teníamos las cosas claras. Mira, en Judea me la lían parda, pues mira, los echo a todos de allí, les destruyo el templo y hasta les cambio el nombre para que nunca más se les pueda recordar. Antes así no la teníamos. Ahora pues votamos a Montesirín. Pero... Y a su mujer y a su exmujer. Y la segunda conclusión también clarísima, y era que solo reconocemos a Felpudo VI como rey de una Jerusalén cristiana. O sea, no hay... Nosotros somos el tercer bando, el bando correcto, el bando que tiene la razón. Los demás se pueden estar peleando entre palestino y judío, el antisemita, el que apoya jamás, el no sé qué. Todos están equivocadísimos. Legítimamente no les pertenece, nos pertenece a nosotros. El bando españoles. Es España. Y el mundo solo puede tener dos capitales. Y puede ser Jerusalén, por su trascendencia espiritual, y Toledo, por su trascendencia política. Bueno. Ni Roma. Roma está sobrevaloradísima. Un día lo debatimos. Allí nada más que hay escombro. Eso es bueno. Lo del chiste de Gila de Grecia, ¿no? De cuando llega allí lo ve todo tirado, todo. Por cierto, ¿cómo se puede vivir contando el mismo chiste 40 años? Antes se podía, ya no se puede tampoco. Ya no se puede. Todo ha cambiado a peor. Pero porque no hay chistes. Llevamos aquí en este podcast diciendo lo mismo. ¿Cuántos episodios? Pero porque no hay chistes. Eso es verdad, aquí todo es en serio. Nos tocó. Sí. El otro día oía a Campos en la radio decir que yo era un tío muy serio, muy serio. Y se lo comenté a mi mujer y todavía se está riendo. Nos tocó, realmente os tocó, leeros la ley de amnistía. Sí, pero no, pero espérate, que te ha saltado uno de mis programas favoritos. Pues no será el mío, entonces. No, el tuyo puede ser que no. El de ¿cuál? El estado actual de las cosas. ¿Y en ese que hablábamos? No, ese hicimos, no tocamos 3 o 4 temas, hicimos como una especie de programa de actualidad, cosa que nosotros no hacemos nunca. Y ese día hicimos eso, hicimos 3 o 4 temas y hablamos durante 2 horas y pico de esos 4 temas. Y en ese programa fue donde está el vais a mamar en gordo. A todos los que estáis criticando a Milei por diferentes chorradas, vais a mamar. ¿Cómo están mamando? Y de hecho, están mamando. De hecho, increíble. Están mamando en silencio. Porque están callaicos. Bien. Porque no se puede hablar con la boca llena. Claro, la mamatoria gordísima. Y están calladinos. Increíble. Creo que merece un comentario que no lo hemos hecho aquí. El beef Milei Sánchez. ¿Cómo dio de mamar el peluca? Nos tildarán ahora de traidores porque tienes que estar con España, no sé qué. Estoy con Sánchez, no estoy con España. Y si estoy con España, no estoy con Sánchez. Son cosas incompatibles y mutuamente excluyentes. Eso hay que contestarle a un rojo diciendo, si estoy contigo, que eres rojo, que eres la anti-España, no estoy con España. Con lo cual, el bando correcto es el que esté Sánchez. A mí me preocuparía si mañana Sánchez coge y dice, voy a tirar un pepinazo a Marruecos y lo voy a reventar. Ahí tendría un problema. Ahí diría, un anti-español está disfrazando de ser español. Sigue siendo antiespañol, pero está haciendo cosas correctas. El reloj que da la hora bien dos veces al día. Sánchez mamó gordísimo, ¿eh? Hasta propuso que no se le dejara entrar el veintitantos de junio a la cena del Instituto Juan de Mariana. Hubo cojones. Luego no hubo huevos, se presentó aquí el peluca, terminó como las grecas, allí con Bastos, con Huerta de Soto. Menuda jugada de Parguela, decir bueno, eso si no lo vas a hacer. Tremenda. El que la saca para enseñarla es un Parguela. Sánchez tiene muchas jugadas de esas, ¿eh? El querellarse ahora contra el juez esta semana es una jugada de Parguela absoluto. El loser absoluto. Le vas a dar la razón, joder. Lo hemos contado. Aquí, utilizando la abogacía del Estado como si fuese su abogado particular. Bueno, una cosa impresionante. Lo mismo. Pero la razón de eso es porque no tiene a nadie enfrente. Cuando Sánchez le toma, digamos, acepta la apuesta de Milei de llevar el tema a lo máximo posible, se da cuenta de que, oye, es que yo no estoy acostumbrado a esto. De que Milei no es fijo. Yo no he tenido un tipo como Javier Milei enfrente jamás. Y luego debe tener la Moncloa llena de succionapenes, pero espectacular, que nadie le dice la verdad. O sea, la Moncloa debe ser acojonante, que las mayores chorradas del mundo, y deben estar mirándose el Óscar López con el Bolaños, con el otro, diciendo, macho, ¿en qué nos mete? A ver quién se lo dice. Y así nadie, nadie cada se lo uno. Dice. Sí. Nadie se lo dice porque... Sí, pero luego llega la hostia y anda rompiendo y pegando patadas a las sillas. Sí. Y yo creo que cuando Iván Redondo estaba tirándole, le quitaba el peluquín y lo tiraba contra la pared. Porque el tío hacía precisamente eso, porque claro, como se creía en la razón y nadie le decía que no, la cagaba y como tiene un ego tan desmedido, no se va a responsabilizar el de sus mierdas. Va a decir, por menos no me lo habéis advertido, sois unos inútiles. A la calle. Óscar López, toma tal, las gafas volando por los aires. Pues eso. Y eso yo creo que es lo que le está pasando. Y con lo de Milei, mamó porque no sabía dónde se metía. Mamó y ojo porque está primero Milei, pero es que luego salió la Milei Waffen. Sí. Ojo con los argentinos tirando del hilo del... Mucho. Ojo del tranco de alguien. Es que cuidado, ¿eh? En el momento que descubrieron eso, yo dije, vamos, acaban de encontrar un filón. Tremendo. Sí, fue el momento de el descubrimiento cumbión de la bomba atómica por los americanos. Tremendo cumbión que compusieron para la señora, ¿eh? En ese momento reciclaron todo de Mbappé del Mundial. Exacto. Reciclaron y dijeron, espera, que esto le damos salida aquí rápidamente. Tremendo cumbión. La verdad, no, fue... fue muy grande aquello. Todavía no se ha recuperado Pedro Sánchez, ¿eh? Porque incluso Pedro Sánchez tocó general en el equipo de opinión sincronizada y dijo, no se habla más de este tema. ¿Por qué? Porque no quiero seguir mamando. Pero el tío daba todavía de mamar y todos los medios ocultándolo. Que eso es lo peor que puedes hacer, porque si te da mamatoria y el medio no contesta, es que tú ya estás derrotado. Porque salían cosas de esto. Cuando lo de Huerta de Soto salió también hablando de las imputaciones de la mujer de Pedro y no le contestó ni un solo medio. Porque Pedro Sánchez ahí se sintió derrotado y se reconoció derrotado. Y el equipo de opinión sincronizada sigue mamando. Y de hecho las noticias ahora con Argentina irán desapareciendo de los medios públicos todas. Absolutamente todas. No quieren cuentas con Milei porque saben que pillan. Pero en Argentina se siguen riendo de la historia. Adorni lo menciona cada vez que puede, el vocero. Adorni, yo os recomiendo de verdad que está todo lo que tiene relación con Milei está en YouTube porque hay un montón de canales que replican todo. Yo os recomiendo de verdad las ruedas de prensa de Adorni, que es el portavoz parlamentario, digamos, del gobierno. Adorni, es que la gente no sabe quién es Adorni, pero Adorni es un economista de putísima madre y Adorni tiene una capacidad para poner a bailar a todos los periodistas. Y sobre todo los del país, a las charos que le manda, madre mía. Lleva mucho tiempo en medios, Adorni. Ya, antes incluso que Milei, ya estaba Adorni en medios. Sí. Conoce muy bien el. De hecho, pregunta más, él deja preguntar más a los rojos, a los de C5N y todo esto, que a los propios. Porque les pone a bailar. ¿Sabes el típico perro que está amarrado a la cadena, que muerde y retrocede para que te acerques y él tenga margen con la cadena? Pues él hace lo mismo. Él los deja pasar. Les da cuerda y cuando los tiene cerca, ¡trasca! las ruedas de prensa de Adorni hay algunas que son... Pero porque es un tío hábil, porque claro, tú tienes aquí a Pachi López que no sabe ni leer ni hablar. Pero tú tienes a un tío que sea medianamente fino y tú coges a Vito Quiles o José Cárdenas y le puedes bailar. En ciertas cosas les puedes bailar, si eres hábil. ya se cuidarán ellos luego de no preguntar determinadas cosas. Pero es que, claro, tienes un tío como Adorni que es que va con la chorra fuera. Espectacular. Mis dieces. Ojalá, muy de buena, verdad, ojalá, ojalá, ese despar, ojalá ese desparpajo aquí en lo nuestro. O sea, yo hay que tirar para adelante y aquí tenemos una tendencia a autorrepresión, ¿no? Es como... Porque eso es el ADN PP, es la autorrepresión permanente. Es que estaba pensando en el portavoz del PP, que es que... En fin. La aquí, teoría... Que tenga, o sea, tellado al otro, pero es que además el PP no puede, porque para encima los rojos, como lo tienen tan cogido a la medida, como el PP suba el volumen, se van contra ellos y el PP ya se achanta. Sí, pero a la primera. Retroceden a la primera. ¿Qué te iba a decir? La teoría del poder del poder pepero de Ciriaco. Que básicamente se basa en que lo que haga el PSOE, en demostrar que lo que haga el PSOE, lo que propone el PSOE, el PP lo puede hacer bien. Es más bien la idea de que el PP no tiene ninguna voluntad de convencer a la sociedad de nada, que el PSOE sí lo hace. El PSOE lleva cambiando la percepción social sobre temas varios desde hace mucho tiempo, con campañas decididas. El PP tiene la teoría de que el poder está residenciado, está situado en un espectro de ideas concretas, ¿no? Y que entonces lo que hay que hacer es convertirse en el mejor representante de esas ideas. Entonces dice, el que gobierna es el que defiende estas cosas, entonces yo voy a visibilizarme como el mejor representante de esas ideas. ¿Qué pasa? Que esas ideas, esto no es una cosa predeterminada por Dios, que diga, no, el poder está en estas ideas. El PSOE coge y convierte las ideas del poder en las que ellos quieren. Pero el PP no, el PP es víctima de la circunstancia, por eso los demás lo van moviendo de un sitio a otro. Es decir, la mejor burocracia para las cortadas de pito de la ley trans se hacen con una ley trans del PP. Claro, por eso le dicen al PSOE, es que eso que haces no es progresista, porque ellos dan por sentado que lo progresista es donde está el poder. Entonces ellos quieren decir, oye, de lo que intenta convencer el PP a la sociedad no es que la sociedad debería adoptar sus valores, o que sus valores son mejores y que por tanto tal. Intenta convencer a la sociedad de que el PSOE realmente no representa el progresismo, no sé qué, lo que sea que el PP piensa que es el espacio coincidente con el poder, ¿no? Y entonces cuando viene Vox y propone algo de derechas de verdad, le dice a Vox, pero esta gente están locos, sois imbéciles. Esas ideas que intentáis defender no son las que corresponden con ocupar el poder. Entonces defenderlas o ligarnos con vosotros es una idea terrible para nuestro plan, que solo es visibilizarnos como los mejores representantes de las ideas que ya están en el poder. Y mientras el PSOE se ríe, porque el PSOE es consciente de que eso no es así, de que tú puedes convencer a la sociedad de que a las mujeres las asesinan por millones y que es el peor problema que tienen, de que realmente no le están cosiendo a machetazos por la calle, de que los niños son niñas. Eso son perfectamente conscientes la izquierda de toda la vida. Pero el PP no. El PP piensa que lo único que puede hacer es ir colándose por los huecos que le dejan. Me recuerda al meme de Asno, un grandísimo tuitero que yo tengo como referencia, que hacía memes muy chulos, en el que aparecía Pablo Casado diciendo: aceptamos el aborto hasta la semana 80, pero que sea obligatorio nos parece demasiado. Es como... Exacto. Y Pablo Casado era el tipo duro, ¿eh? El FEN terrible, acordar. El FEN terrible. El ANFAN terrible. Oh, madre. El ANFAN terrible, sí. Luego llega lo de la ley de amnistía, que a la vista está que llevaba razón Campos en gran medida. Recapitulemos. Puigdemont sigue sin venir. Y de hecho Puigdemont está muy jodido porque Puigdemont no va a venir. Él sabe que se va a comer los 20 años en Bélgica hasta que prescriba, y que se lo han tangado y que lo van a, y lo va, de hecho creo que lo van a volver a tangar en Cataluña, pero bueno, eso ya lo comentaremos a la vuelta si queréis. Yo creo que lo van a tangar otra vez y no sé, yo primero lo tengo que ver si le va a echar los huevos que él dice que le va a echar para tumbar a Madrid, si el PSC se entiende con Esquerra en Cataluña, pero bueno, ya lo veremos. Se escapó en un maletero pero va a volver en un caballo alado por los cojones. Es lo que él pretende. Sí. Otra cosa que mencionamos en ese programa es que iba a haber amnistía o no, dependiendo de lo que a Pedro Sánchez le viniese mejor, si podía convencer a esta gente para que le votase la investidura, que desde luego no iba a ser por ningún límite político, moral o sentido de Estado ni nada parecido, vamos, o sea, y que de hecho ahora ves, ¿no? Lo de la financiación les vale hasta para, lo de los impuestos, hasta para investir a ella. O sea, quiero decir, si el tío necesita que le arreglen el sofá de casa y el precio es que se independice Extremadura, pues a él le da igual. O sea, hasta para la cosa más pequeña es capaz de vender a su madre, le da completamente igual todo. Pero esto es muy peligroso porque la conclusión de esto, o sea, se está admitiendo este tipo de maldades, este tipo de desmanes, porque hay un bien superior a proteger, que es parar a la ultraderecha. Se ha conseguido justificar que cualquier cosa vale mientras se pare a un ente etéreo como es la ultraderecha. Eso ya pasaba en los años 30. Y Escotado lo explicaba muy bien, ¿no? La ultraizquierda necesita de su reflejo especular para verse a sí mismos, para ver que hay unos hijos de puta igual que ellos. Pero eso no existe, no tienen un reflejo, simplemente son lo que son. Entonces, como ellos son así, piensan que en el otro lado tiene que haberlos igual de malos. Y para eso pues se quedan ellos. Y eso no existe. Y eso ha cuajado. Ese mensaje de hay que parar a la ultraderecha es el bien supremo. Y ya las mentiras son cambios de opinión. Lo que antes era una línea roja, pues las líneas rojas ya sabemos quién las pone. Antes no eso era, es peligrosísimo. Era Pedro Sánchez, no era el presidente del gobierno. Eso es peligrosísimo porque ha cuajado en la sociedad, en alguna parte, sobre todo en la gente más repugnante. No hay que decirlo así. O sea, y España cada vez es un país que tiene cada vez más escoria, porque es un país que está decayendo, decae económicamente. Y de la misma manera que cuando subió económicamente, nadie supo por qué, de la manera. Es muy difícil encontrar culpables, o es más fácil encontrar al culpable de la subida económica, de por qué nos está yendo bien, y la decadencia económica. Pero no solo económica la decadencia. Tiene mucho, es claro. Que la decadencia está siendo a todos los niveles, moral pero es que, principalmente. Claro, pero es que eso no se pueden separar. O sea, si tienes una decadencia moral, vas a tener una decadencia económica. Y eso la gente no lo entiende, porque la gente piensa que todo, y eso viene del PP sobre todo, que todo es económico, todo es economía, eso lo decía Rajoy, lo decía Rato. Todo es cuadrar cuentas, que es distinto. Todo es administrar, son gestores, son excelentes gestores, pero si aceptan auténticos desmanes morales, pues eso... Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que hay que comprender también, es que la economía es moral. Esto claro. Es fácil es difícil de comprender, pero es que la economía es moral. De hecho, la economía es un producto de la moralidad. No sale, no existe la economía sin unos principios morales que funcionen. No pueden darse. Y por eso, cuando la economía se impone del Estado, la gente se muere de hambre. Pero bueno, eso da para otros episodios. Esa actitud que describes de que la causa suprema que justifica cualquier otra cosa es que la derecha no ascienda al poder y todo eso, tiene que ver, y esto refleja cómo la izquierda sí que se nutre de ciertos, ¿cómo decir?, de tanques de pienso, ¿no? De ciertos think tanks intelectuales que vienen en las universidades, y podrías decir que son cuatro locos diciendo cuatro cosas, pero que luego esto tiene un reflejo práctico cuando se lleva a la política real, que es que yo creo que es del 68, este imbécil Marcuse escribió un ensayo sobre la tolerancia represiva, que básicamente es el germen al que desde entonces, consciente o inconscientemente, se agarra toda la izquierda para defender que es que a la derecha no hay que darle ni agua. Que tolerar siquiera a la derecha es abrir una entrada al fascismo y la destrucción total de la libertad. Y por tanto, contra la derecha vale todo. Entonces la gente siempre citaba el Pictoline de Popper y todo eso, pero porque bueno, porque la izquierda en la práctica luego como referentes intelectuales tiene su normalización de dibujitos, pero en el fondo de la teoría está esta cosa de Marcuse. Por eso es importante la producción intelectual de fondo y que se recoja en la acción política posterior, porque esto es un ensayo del 68 que tiene un impacto decisivo en cómo se comporta la izquierda mundial desde hace décadas, y la derecha se dedica a cuadrar exceles. Cuando había que competirlos exactamente con los mismos productos. Había que tener ese otro ensayo en el sentido contrario. Igual que hay que cogerse y aprovechar para nosotros las teorías de Gramsci, esto de Marcuse también hay que buscarlo y darle la vuelta. Ah, oye, Marcuse, eso que has comentado no está tan mal. A ver cómo lo aplico yo. Gramsci llevaba razón. Gramsci llevaba razón. Sí, creando... Hay que hacerlo nosotros. Tenemos que conseguir que la gente no quiera socialismo, que lo odie, que o sea, que el socialismo nunca llegue, como él decía, que el socialismo va a llegar cuando la gente lo pida, porque todo el mundo sea socialista, pues nosotros tenemos que hacer lo contrario. El socialismo tiene que desaparecer porque la gente lo odie. Y por cierto, si a alguien le suena que esto es como, pero qué barbaridad dices desde este lado, este otro autor, este Marcuse, que está perfectamente aceptado y celebrado como un gran intelectual entre los círculos de izquierda y todo eso, en este ensayo, que ya digo, es de mediados de los 60, me parece, viene a decir que la tolerancia, o sea, que es un problema la tolerancia, ¿no? Porque dice que en el contexto de una democracia avanzada, si se aplica de forma indistinta, eso sirve como forma de represión, porque el sistema oprime lo minoritario y entonces eso es una tolerancia represiva. Y en contra de eso dice, la tolerancia liberadora consistiría, y dice algo así como que tiene que ser, y dice literalmente, intolerancia contra movimientos de derechas y resignación contra los de izquierdas. Esto es lo que propone así abiertamente. O sea, que yo supongo que habrá alguien que le parece que lo de Campos, cuando Campos dice alguna cosa, igual suena demasiado y que es una cosa invendible, la izquierda compra eso perfectamente cómodamente. O sea, eso estamos por detrás. Lo que tenemos que es que crear, lo que decía Belmonte, sobre todo, la antidemocracia se crea con antidemócratas, pero yo voy a la doble tesis, que es democracia entre los españoles, dictadura para los antiespañoles. Por eso la teoría de la apartheid sano. Lo que nosotros tenemos que es que diferenciar que no todos los humanos somos iguales por el mero hecho de ser humanos. Aquí hay ciudadanos por un lado y ciudadanos por otro lado. Y nosotros tenemos la nación, nosotros somos España. Y hay determinados, hay un enemigo interior, que eso lo definió bien Daniel Bernabé, el cabeza casco, lo definió bastante bien, que lo dijo en su día diciendo que nosotros los veíamos a ellos como los españoles contra ellos. Y efectivamente es así. Sí, sí. Si entendemos esa tesis, la podemos llevar a cabo. Pero claro, es que, por ejemplo, y esto, de nuevo, es más o menos lo mismo, el Marcuse este decía que habría que suprimir los derechos de expresión y de reunión y todo eso a la derecha, porque una vez que el fascismo entró en el mundo, es un peligro evidente e inminente y que vale todo y todo eso, ¿no? Y este tío, como digo, se le considera el padre de la nueva izquierda. O sea, sí, no es un loco en las esquinas. Sí que es un loco en las esquinas, pero por tanto es el padre de la nueva izquierda. Sí, luego tesis como esas de gente como Althusser, que estaba como chiflado, que debe ser contemporáneo, poco posterior, también comunista, defendían esas tesis, la tesis, y que no es... Ahora lo visten bajo la paradoja de la tolerancia, que no tiene nada que ver. Karl Popper, la paradoja de la tolerancia es precisamente que es todo lo contrario, es que todo movimiento que con la paradoja de la tolerancia, el comunismo no podría ser una política aceptable y debía ser intolerado, porque lo que es tolerar cualquier movimiento que no promueva sus ideas con el uso de la violencia. Y el comunismo, el socialismo real, se basa en la dictadura del proletariado con la toma violenta del poder. Si la socialdemocracia rompe con el comunismo, en el año 22, la Segunda Internacional, precisamente porque lo que quieren los socialistas es llegar al sistema del socialismo real a través de las urnas y no a través de las armas. Y entonces, en buena lógica, dijeron, eso es lo más antimarxista que hay, que efectivamente es así, sobre todo más antileninista, que es el que aplica un poco la hoja de ruta. En los años 60, lo que promueve Marcuse precisamente es una discriminación también derivada gramsciana, lo que acaba de explicar Ciriaco, moral. ¿Cómo se crea gente? Ellos saben perfectamente, no nos consideran seres humanos a nosotros. A los de derechas. No nos consideran seres humanos. ¿Por qué yo te tengo que considerar ser humano a ti? Sí, te considero ser humano. No me consideras ser humano. Nosotros siempre jugamos en réplicas, por eso somos reacción. La cuestión es que para reaccionar tienes que tener en la mente eso. Y la gente, el problema es que el maricomplejines del PP nos va a costar muchos años hasta que muera esta gente que tiene ahora 65, que morirá dentro de 80 o 90 años, que asuma realmente lo que de verdad necesitamos. Que hasta que no los entendamos como el enemigo real, al cual si llegamos al poder hay que limitarle sus derechos para salvarlos de todos. Limitarlos del enemigo para salvar los de la gente normal. Y eso es una cosa que lo tiene que entender todo el mundo. Y a mí no me duelen prendas. Pues oye, tú no puedes acceder a un trabajo. Tú no vas a poder cobrar más de 1.000 euros al mes. El resto te lo voy a cobrar en impuestos. Tú no vas a tener propiedad privada, yo sí. Porque tú vas a tener un DNI aparte, donde no tengas los mismos derechos. Y ojo, la Constitución me ampara, ¿eh? Habla de igualdad entre españoles. Si no eres, lo cual me está dando... Si invierto la frase, es que tiene que haber desigualdad con los no españoles. Si yo cojo la Constitución y me dejas en un folio y medio, te redacto perfectamente lo que significa el artículo 14. Y me ampararías más la igualdad con un antiespañol, sería inconstitucional. Antes decías lo de la gente normal. Yo esa dicotomía sí que todo eso no, pero esa dicotomía sí que estoy dispuesta a adoptarla. Es decir, por un lado está la gente normal, que no opina que los hombres tienen vagina, y luego está la otra gente que dice chaladuras de estas. Y esta es la y esta es la dicotomía, y eso creo que es una cosa muy vendible como estrategia política. Hombre, hay que ir girando la ventana de Overton. Hay que ir girando la ventana de Overton, es decir, al principio no puedes poner a 12 millones de personas o 13 millones de personas en contra, pero tú primero tienes que ir separando a los chiflados, pero luego a todo el que apoye esas ideas. Al final es... la cuestión pasa al final porque la gente entienda que las chaladuras ideológicas de los demás se pueden convertir en normales si determinada gente toca los puntos correctos. Y lo que yo puedo decir puede ser una chaladura y en unos años veremos cómo no lo es. Y sobre todo, a la gente hay que quitarle, porque el problema que tenemos en el socialismo moral gramsciano es el principio de igualdad, igualdad económica. Por eso la famosa equidistribución no deja de ser el marxismo encubierto, la igualdad económica. El romper en el principio de igualdad significa romper el principio de igualdad económica. Y además, aunque sea por la fuerza, es decir, yo soy contrario a imponer, a poner impuestos, pero pondría impuestos a los antiespañoles exclusivamente por hacer daño, no por recaudar. Desde luego de que no podemos esperar nada es de Popi Fresco, o ¿cómo se llama? Miguel Tellado. Ah, bueno, ya. O gente de Popi Fresco. Yo creo que todo eso viene del cierre de las instituciones mentales por parte de Felipe González en los años 80, una estrategia muy muy inteligente que le coincidió con la apertura de las sedes de sus partidos. Que le granjea a la izquierda entre 5 y 7 diputados. Más programas. Más programa. Salió el que yo. Mi quest, ¿no? ¿Cómo se dice? Tu tema. Mi aventura personal, que es la termoeconomía, el tema del que la gente se ríe de mí e intenta humillarme. Y es donde yo me granjeo junto con Jorge Asiain, nuestro colaborador, la enemistad del gremio de los economistas, un gremio al que yo le tengo mucho aprecio. Y nada, simplemente lo recomendamos. Es una ventana al conocimiento, por favor no la apedreéis. Lo recomiendo. Cosas muy nuevas y muy frescas. Para ti los economistas son como para Campos y para mí los bomberos forestales, más o menos. Tienen que prender fuego para justificar su existencia, efectivamente. Después tuvisteis otra charla con Germán Terz. Hombre, gracias, ¿Primo? A Germán por su... Bueno, Germán Terz tuvo una charla con vosotros, me parece, más bien. No me quiere presentar su prima, pero... No, tampoco se lo preguntaba, es una broma que yo me... Pero, bueno, hablamos de cosas muy chulas más allá del... más allá del telón de acero, del Iron Curtain. Muy interesante. De hecho, su experiencia, sus vivencias son un auténtico paso. Es un testigo impresionante de aquello, ¿eh? O sea, no, creo que la gente no es consciente, la gente más jovencita y tal, no es consciente de donde ha estado Germán como corresponsal y lo que ha vivido en primer... No que estaba por allí cerca, no que estaba en un sitio, no, es que estaba allí donde estaba ocurriendo. Y me parece que es interesante, por eso creo que le enfocamos por ahí el programa con él. Porque era el único que estaba. O sea, yo estuve investigando para hacer el programa con él y tal, además trabajaba en el país. Era el único, no había nadie más, pero ni de otros países ni nadie. Él estaba ahí recorriéndose Hungría, recorriéndose Austria, recorriéndose Alemania del Este. Todo. Mientras los corresponsales de guerra pues estaban en sus hoteles tomando whisky diciendo pues los chechnis están volando no sé qué, era mentira, no sé. Bueno, o sencillamente se lo estaban contando y a él no. Sí. Básicamente. Pero bueno. Luego llegó un programa, luego vino un programa que a mí me gusta mucho. De hecho, creo que es de los pocos programas que yo he vuelto a escuchar después de publicarlo. O sea, Yo solo escucho la orden. Y es de la realidad. Y hay mucha gente que también le ha gustado. Por lo que decía Ciriaco antes, ¿no? Parece mentira que haya que decir las cosas obvias. Decir una obviedad ahora sea una cosa revolucionaria. Es extraño. ¿Qué cosa más rara dice esta gente? Lo normal. Pero claro, ese programa, creo que explicamos, si mal no recuerdo, algunos ejemplos de cómo en economía, en política, en no sé qué, se manifiesta el hecho de que cada vez que se actúa frente a la realidad te acaba corrigiendo de forma violenta. Sí, porque no es... o sea, la corrupción no entra con la realidad. No puedes corromperla. Ese episodio es uno de los muchos que nosotros nos sacamos de la manga sin preparar y tal, y lo improvisamos. Y nos dio... Y nos gustó mucho y además nos sorprendió que a la gente le gustara porque se contaron cuatro cosas obvias y yo no he leído a Chesterton, tampoco no he leído a nadie. Yo he leído a Francisco Ibáñez. Pero a Chesterton, porque yo leo las citas de la gente que cuelga en Twitter y creo que Chesterton una vez dijo que la gente se pegaría por discutir si la hierba era verde o no sé qué. Por subir un poco el listón intelectual del podcast, pues aquí leemos a Chesterton en los tweets. Habrá que desenfundar la espada para defender que el pasto es verde. Algo así. Mira, no somos derechitas Chesterton aquí. Y la conclusión es que es extremadamente preocupante que la gente esté ávida de obviedades. Es como que todo lo que sea. No, en serio, es muy. Esa es toda mi cuenta de Twitter. Y peligroso. Porque todo lo que se habla, todo lo que se comunica en medios de comunicación, en periódicos, en radios, son cosas que están elaboradas, que han sido elaboradas en un laboratorio, en un departamento de marketing, para ti contarte una película, para ti contarte una trola, para que tú tragues lo que se te ha preparado, que te tienes que tragar. Y, tío, cuentas dos o tres cosas básica y la gente está ávida porque la gente todavía tiene su subconsciente, tiene un IQ por encima de 80 y dicen, oye, esto a mí no me cuadra. Y van a un sitio marginal que nos escuchan cuatro gatos y dicen, oye, estos cuatro locos de aquí han dicho una cosa que es obvia, me encanta. Y haber llegado a ese punto es extremadamente preocupante. Porque sí, esto no debería estar pasando. Esto no debería estar pasando. Uh-huh. Así pero es. A ese programa le tengo un cariño. En esa misma línea fue el siguiente de para qué van los partidos políticos. Fue en esa misma línea. De hecho, si no recuerdo mal, voy a contar una interioridad. Creo que fue en la misma sesión y lo partimos en dos. Correcto. Pero no, esto hay que editarlo, no se pueden. Así funcionamos. Contar nuestro secreto. Y luego llegó el programa con Quintana sobre la iglesia. De los más escuchados. Que planteó el doctor. Si quieres comentar alguna cosa, alguna conclusión. ¿Quieres dar una conclusión de lo que podemos encontrar en ese programa Quintana, para que la gente vaya a escucharlo? Quintana sacó la conclusión de que nos íbamos a convertir al menos dos de los tres. Yo dijo los tres, pero con más seguridad dos. Sí. Uh-huh. No sé a quién se refería. Me permito discrepar. Lo que sí puede ser, en vista de los comentarios y la gente que me ha escrito y tal, a lo mejor ese episodio no, pero sí es verdad que ha coincidido con ese proceso de que llegas a una edad, has tenido ciertas experiencias vitales y empiezas a preguntarte o repreguntarte, porque nosotros que somos un país de tradición católica y de educación católica y a nosotros se nos enseña a rezar, las abuelas nos enseñaban a rezar porque iban a misa diaria, nos salimos del camino, porque ya no molaba. Y nosotros hemos tenido un reemplazo, ¿no? Un sustituto, un sucedáneo de Dios, que es el Estado. El Estado es el que nos ha estado dando las respuestas en los últimos 40 años. El Estado ya no da tantas respuestas por su colapso moral, primero moral y consecuentemente económico. Cuando ya no te da tantas respuestas, cuando a ti te decían una cosa y digo, oye, pues el Estado no está haciendo lo que a mí se me suponía que me tenía que defender aquello o lo otro y directamente se convierte en tu enemigo, la gente empieza a repreguntarse otra vez, oye, y si hay un nivel superior, un poco más elaborado, el nivel espiritual, porque el Estado solo cubre o intentaba cubrir el nivel material, que es algo muy luterano, que es lo que pasa en los países del norte de Europa, donde han vivido un éxito material. Pero desde el punto de vista espiritual, los países del norte de Europa, a los que nosotros intentamos imitar, están totalmente podridos. Por favor, que la gente deje de hacer el ridículo con el tema de tenemos que acercarnos a Europa. Europa es una basura. Europa se está destruyendo, Europa se está hundiendo, porque yo lo estoy viendo. Y yo estoy deseando largarme de Europa. Y yo, con que haya habido una persona que por haber escuchado ese episodio haya dicho, oye, me voy a repreguntar y esté en un proceso de constricción, y haya dicho, oye, pues voy a volver al camino. Yo estoy contento. Yo diría que ha sido el episodio, por las cosas que tocamos, más especial de los que hemos hecho. Ciriaco reconoció que el que más disfrutó de hablar. Bueno. Sí. Entonces nos mintió. Yo creo que es interesante. Es bastante distinto a otros. Sí. Para empezar, porque había esa lucha entre la fuerza, ¿cómo es? La fuerza imparable y el objeto inamovible, ¿no? De Quintana, yo intentando hablar todo el rato. Pero además de lo que aparece en el título, del tema del que habláis más vosotros, de la luteranización de la Iglesia, o realmente cuál es la dinámica de la Iglesia Católica, o la diferencia incluso de contenido entre denominaciones religiosas y todo eso, hablamos de varias cosas más, y también hablamos desde la dimensión individual del papel de la fe, de la falta de fe, de la función que cumple, más allá de la pura creencia, la función incluso psicológica. Y creo que se explora dentro de que, bueno, es un episodio largo y denso, aunque creo que no espeso, pero aún así es un tema que daría para 20.000 horas, ¿no? O sea, que dentro de las horas que lleva creo que se explora en bastante profundidad. Bueno, no sé, a mucha gente nos dijo que le pareció bastante interesante, y sí, es muy distinto a otros, y yo creo que está muy bien ese programa. Yo, bueno, yo sigo siendo muy crítico con la Iglesia Católica. Sé que se ha luteranizado a niveles que van en contra de la doctrina. El luteranismo moral, es como lo del Mediterráneo moral, pero el luteranismo moral ha absorbido a la Iglesia Católica. Totalmente. Eso de que en la nómina del cura ponga Pedro Sánchez, o sea, pagado por Pedro Sánchez, patrocinado por el PSOE, y no. Porque, a ver, a nivel parroquia, a nivel iglesia, yo puedo entender que el cura, pues, él está haciendo su trabajo, pero que a nivel autoridad eclesial no haya la más mínima crítica a un sistema totalmente corrompido, que va en contra de la doctrina más básica de la Iglesia Católica. Y esto nos lleva a la termoeconomía. Explicamos en el episodio ese triángulo que hay entre los tipos de cambio, los tipos de interés, la libertad de capitales. Eso es extrapolable también, no a la Trinidad, pero así a esos tres, porque si A y B están en el equilibrio, y C y A están en el equilibrio, C y B tienen que estar en equilibrio también. Esto es una paranoia, pero se da. Esto es pura física. El magisterio, la Biblia y la tradición, que son las tres fuentes de... ¿cómo decirlo? Tres fuentes de conocimiento en la Iglesia Católica. Para que los tres estén en el equilibrio, los tres tienen que decir lo mismo. Y el magisterio de la Iglesia no dice lo mismo ni que la Biblia ni que la tradición. Entonces, algo está fallando ahí, y lo podemos explicar en futuros episodios, como hace 150 años empieza el tema de la doctrina social de la Iglesia. Doctrina socialista de la Iglesia. Es, o sea, totalmente nos anticatólico, que rompe con 1500, 1830 y pico años de tradición cristiana, pero que nosotros lo hemos... Y luego el tema de la infalibilidad del Papa, que durante 1800 y pico de años al Papa se le podía cuestionar, y eso era bueno, porque iba mejorando, ¿no?, lo que Quintana nos explicó, que era el desarrollo del dogma. Yo lo llamaba... el autocuestionamiento, ¿no? Pero el desarrollo del dogma, y lo va desarrollando, porque es verdad, el cristianismo, la parte católica, ha sido muy flexible y ha ido evolucionando, pero llega un momento en el que se dice de manera idealista, y además coincide con los movimientos idealistas románticos luteranos en Alemania y la Revolución Francesa, de el Papa es infalible, toma, el Estado es infalible, puro jacobinismo, no se le puede cuestionar al Papa. Y claro, lo que tienes ahora son curas que están viendo al Papa decir o tener unas actitudes muy sospechosas sobre cosas que, bueno, que no les permite... rápidamente se te echa, rápidamente se te excomulga, rápidamente se te cambia de diócesis, rápidamente... Y hay una especie de dictadura ahí que no se puede decir nada. Bueno, supongo que antes también pasaría algo, pero es que no hay ningún tipo de corriente interna. O si la hay, que seguramente la hay, es extremadamente secreta, es extremadamente discreta. Luego los concilios, o cuando se elige al Papa, siempre hay muchas corrientes y se habla de, pues, un obispo negro que hay en África que defiende no sé qué, las teorías de la liberación que vienen de Sudamérica, no sé cuánto, un montón de tonterías. Pero es muy triste. Lo que a mí más me duele es que la feligresía y la curia también se puede cabrear muchísimo si se cuestiona cualquier cosa que se salga de la nueva doctrina y que se te cuele... Y que el KGB te escriba directamente el Concilio Vaticano II y aquí se revolucione la Iglesia arriba abajo y nadie se pregunte nada. Y es lo mismo que el PSOE ha ido cambiando la ventana de Overton, ha ido cambiando las mentalidades de la gente, desde los 80 no tiene nada que ver, lo que pasa hoy, lo mismo ha pasado con la iglesia, aquí nadie se cuestiona nada. Y si dices, oye, ha pasado esto, la gente se te echa encima, a mí me parece regular. Y de ahí viene. La próxima temporada vamos a seguir tratando este tema, ¿eh? Y eso inspira el que el episodio se llame La Luteranización de la Iglesia Católica, que el luterano no es cristiano, por mucho que la gente se empeñe. No se puede estar en misa repicando, no se puede creer una cosa y la contraria, y llamarse lo mismo. Basta de malabares, lo desarrollaremos. Vamos a hablar de ese tema, sí. En los episodios siguientes, hay varios que no sé vosotros, pero yo, aunque algunos están en la serie Estafa Primo, y otros no. En mi cabeza son un poco del mismo estilo, que son el del salario mínimo, el del ICO, el de los impuestos y la vivienda. Sí. Si me apuras el coche eléctrico. Que son como cosas realmente de funcionamiento de la sociedad, algunas muy evidentemente importantes, otras menos, y que explicamos un poco desde bastantes perspectivas y que yo creo que son bastante completos y que están bastante bien. Campos está en varios de estos, ¿no? Es la estrella de varios. Casi todos, de hecho, creo. Básicamente se explican los mecanismos de estafa, es decir, los diferentes productos de estafa que tiene el Estado, tanto el ICO como los impuestos. Lo que se hace es una explicación específica de cuál es el trasfondo. Es una estafa, no te explicamos en qué consiste o de cómo se juega, hace el trilero, sino la posición del gancho, el dónde guarda la bola, el cómo mueve los cubiletes, poco desarrollar esa parte. Es decir, todos sabemos que es una estafa, pero cómo se hace esa estafa y quién gana con esa estafa. El momento en el que desaparece la bola. Esa es la clave del trilero. Esto es lo más parecido al programa aquel de Antena 3 del mago aquel enmascarado que te desvelaba los trucos. Pues yo creo que eso es exactamente lo mismo. El ICO, sí, te puedo explicar el ICO. ¿Dónde está el truco del ICO? La vivienda, ¿cuál es el truco? Esta es. Como era su día Sareb también. En los impuestos, claro, no puedes decir cuál es. Como la Sareb. Yo también lo tengo en el mismo grupo, digamos, yo también. Exacto, sí, sí. Es un poco. Pero el Sareb es la temporada pasada, ¿verdad? Sí, el Sareb es de la pasada, sí. Claro, pues es un poco como que sigue en la estela de ese. Que algunos, mucha gente también nos decía, y eso es una cosa que creo que está muy bien. Porque, pues el de la vivienda, a mucha gente le parecerá evidente que le interesa. Pero ve uno del ICO y dice, a mí que me importa el ICO. Pues o la Sareb. Pero si lo escuchas, es posible que te interese más de lo que pensabas. Sorprendentemente, porque el ICO es un programa que, para llamarse el ICO, sí, que no echa mucho para atrás. Es pedirle mucho a la gente ponerse a ver eso. Es el tercer programa más escuchado nuestro. Yo debo decir que a mí me resulta muy satisfactorio tener la sensación de que hay algunos oyentes que ven cosas como el ICO y aún así se ponen a oírlo por la confianza que tienen en nosotros. Sí. De decir, esto es una cosa que yo nunca buscaría, pero confío en que esta gente a lo mejor tiene algo que decir aquí interesante y me gusta pensar que a menudo sí. Y de ahí viene lo de la reputación que contaba. Sí, es que la ciencia del ICO es que no se te explica el ICO. Tú te metes en YouTube, claro, te explican 40 tutoriales del ICO, de los 40, 39 pagados por el propio ICO, disfrazados de hola, buenas tardes, se le explicó el ICO. Aquí funciona de esta manera, porque además ponen esa voz, porque el que pide el ICO habitualmente para la pibendita, no sé qué, para la entradita, suele tener el perfil de que le gusten ese tipo de voces de ciertos países americanos. El tema es que te explican el trasfondo del ICO. Si quieres de verdad saber lo que es el ICO, claro, métete y escúchalo. Es un poco como lo de los impuestos. Ahí decía antes que no te contamos cuáles son los tramos del IRPF o cómo se liquida, ni cuáles son los tipos del IVA. Te contamos qué función cumple realmente en tu relación con el Estado, no sé qué. Es decir, ¿dónde está el timo, ¿no? ¿Qué hay detrás realmente de los impuestos? Porque los impuestos de sucesiones, hay peleas por qué significa la palabra armonizar. Armonizar, claro, igual subida de impuestos, porque hay peleas ahora por reinstaurar el impuesto de sucesiones cuando hay va a haber previsible cientos de miles de millones de muertos de boomers con cientos de miles de euros de patrimonio personal. Si una cotización es realmente una cotización, un impuesto al trabajo. Claro, o un impuesto encubierto, ¿y por qué? Y de forma que no sea una discusión técnica que alguien que no sepa de estas cosas le haga insoportable, ¿no? Y luego el argumentario que se está dando, y es que el impuesto de sucesión es el impuesto más justo porque iguala a todo el mundo, los pone a partir de cero. La gente no entiende que en la siguiente generación tú vas a estar otra vez a cero y la familia o la gente a la que tú le has quitado el dinero va a estar otra vez por encima de ti, porque esto no es una cuestión, esto no surge de repente, la gente tiene dinero de repente y tú no, porque ha habido que ha podido haberlo, porque siempre hay un porcentaje de azar importante en cómo se te haya desarrollado tu familia o tu vida, pero en términos generales, si eres un matado y tu padre era un matado y tu abuelo era un matado, tus hijos seguirán siendo unos matados por mucho que tú le quites el dinero a los que estaban creando. El problema vendrá que si, porque tú que eres un matado, estás viviendo del robarle el dinero a los que están produciendo, que tú te cargues al cash cow, a la gallina de los huevos de oro, básicamente te perjudica, o sea, vas a resultar perjudicado. Y por eso eres un matado, porque ni siquiera eres capaz de identificar por qué estás viviendo o estás sobreviviendo, porque hay otra persona trabajando y produciendo y te está dando a ti la ayuda que sea o de lo que tú sea que estés viviendo ahora mismo. Otro tema que, bueno, saltamos en este, pero que tuvo mucho público porque es un tema que tiene mucho interés y que vino Pirata aquí a hablar del 11M. Del 11M se ha hablado mucho, no hace falta que nos tendamos aquí, pero ahí hay un programa creo que bastante completo que te cuenta también toda la cosa del 11M. Yo allí la verdad es que no tenía ni idea, yo estaba haciendo un poco la función que estaba haciendo Belmonte en el programa del coche eléctrico. Efectivamente. De preguntar como espectador. Y el programa yo creo que más oído, el del 11M. Sí. Puede ser. Sí. Muy curioso eso, porque 20 años después sigue despertando muchísimo interés y eso significa que hay una masa social importante que no traga la versión oficial. Que podemos resumir que este es el moto de este podcast. O sea, hay versiones oficiales y eso también lo desarrollaremos más adelante. Cómo la historia se escribe en base a versiones oficiales. Las versiones oficiales las escribe un nota que no sabe lo que ha pasado, simplemente está escribiendo lo que se le ha dicho que tiene que escribir. Entonces, nuestra historia, y sobre todo desde que se crea la ley de secretos oficiales, está totalmente inventada, es mentira. Todo lo que tú hayas leído, etcétera, por eso el régimen del 78 es una auténtica estafa y también lo desarrollaremos. En relación con eso, otro de los tres últimos, que cada uno es de su padre y de su madre, está el proyecto Islero, de la historia de la bomba atómica española que no fue, en el que el Doc entrevista a Natividad Carpintero, sí. Bueno, Natividad Carpintero, le agradezco mucho que se haya pasado por el claustro, en una historia que lo cambia todo, y yo quería usar esa entrevista a modo de bibliografía para desarrollar otra cosa en forma de libro. Porque me faltaba. Y porque también necesito que la gente lo sepa. Y después nos preguntamos si Walt Disney era español. Efectivamente. Almeriense. Y el de que Mojácar, quiere saber lo que lo escuche. El pueblo favorito de Pedro Sánchez. Que yo creo que fue el mejor programa musical de La Orden hasta el momento. Precisamente fue un programa que parecía de cine, pero que si se escucha, yo me lo escuché dos veces, y a las dos veces ahí es como el que ponía los discos de los Beatles al revés, pues lo mismo, realmente es un programa que se va tejiendo a través de la vida, uno se va tejiendo una historia musical, pero sin que nadie sepa que se va tejiendo una historia musical. Es el paso previo a La Orden on Ice. El musical. El musical. El espectáculo que recorrerá España. ¿Y el coche eléctrico? El coche eléctrico está todavía calentito. Hay un montón de gente. No como los motores de los coches eléctricos. Que no se calientan. No tanto como la batería. Hay un montón de gente que ha visitado Turquía por lo que sea que me está buscando. Oye, estoy viendo que hay más gente escocida por ese programa que por casi ninguno, ¿eh? No, muy pocos, ¿no? Están todos muy agradecidos porque hay gente que. ¿Ha venido alguno de algún Tesla Bro? Ha venido a. Un Tesla Bro. Y sí. Es curioso porque son una secta y todos contestan como una secta y todos dicen: vaya panda de cuñados. Exacto. Vaya episodio de cuñados. Vaya cuñados. Vale. Hicimos el episodio ese que decíamos antes, el de Quintana Paz, hablando de la cuestión religiosa y diciendo que la Iglesia Católica tal, y no comentaron los, digamos, aludidos, no dijeron prácticamente nada, pero dices lo del coche eléctrico y están todos, iba a decir, tirándose de los pelos, pero bueno, no, tirándose de la chaqueta o lo que sea que puedan agarrar. Poniendo un peluquín para poder tirarse de los pelos. Exacto. Y programa que yo creo, por cierto, de la Orden, que debe ser el de los más comentados, ¿eh? Por eso es más polémico. De los 100 comentarios, yo creo que igual tiene 50 y pico, 60 comentarios. Muchos de ellos, eso, comentarios que si discriminamos por alopécicos y no alopécicos, estaremos en 55.5. Es que produce un escozor tremendo. Ahora, si os parece, para ir rematando, me gustaría preguntaros si tenéis un episodio favorito de esta temporada y si hay alguna idea concreta que queráis abordar para el futuro, que creáis que sea interesante para la siguiente temporada. Sí, yo tengo mi favorito, no sé si mi favorito, pero el que sí me gustó porque cambia un poco nuestra forma de hacer los programas. O sea, nuestra forma de hacer los programas básicamente es quedar a una hora y tirar para adelante, y el de Rubiales, misteriosamente, lo habíamos preparado. Teníamos, sin haberlo hablado entre nosotros, Ciriaco y yo, habíamos hecho una especie de cronología de los hechos, y creo que es verdad que fue la primera vez que hicimos una cosa así un poco que parecía pensada. Y creo que quedó meridianamente bien. Más sí, allá de que... Y luego a mí me gusta mucho la serie esta que hemos comentado antes de Suena Estafa Primo, pero que no todos están en esa serie, tipo la vivienda, el Sareb, el ICO, los impuestos. A mí todo ese tipo de cosas me encantan. Entonces, esos programas, creo que el de los salarios mínimos, a mí esos me encantan, toda esa serie. Y van a venir más de ese palo, vaya. De hecho, yo tengo una lista hecha de programas, de temas, que creo que nunca vamos a acabar. Es posible. A este ritmo. En mi caso diría que... Islero. Pero por ser probablemente el único que... No, a ver, nos hemos preparado más de un episodio alguno. Hay trabajo detrás, hay mucho darle vuelta a las cosas. Pero Islero tiene mucha investigación. O sea, llegar a la conclusión. Yo no lo he visto en ningún libro. Eso a lo mejor el... He sido yo el primero que lo ha dicho, no lo sé. No tengo la arrogancia suficiente para decirlo, pero también la humildad suficiente para decir que a lo mejor no he sido yo el primero. El descubrir que el que robaba los detonadores de las bombas atómicas que luego usó Israel para su proyecto nuclear es el productor del Club de la Lucha y de ese tipo de películas en los años 90, principios de los 2000. Y además que está en internet, o sea, lo puedes mirar. Pero esas cosas no se cuentan. Entonces, cuando te pones a investigar cosas, te das cuenta que todo lo que te han contado es mentira. Y es como entrar en un camino hacia la verdad al que le coges cariño. Y luego todo el trabajo que tenía por detrás. Porque una cosa me pasó, y creo que lo tendremos que hacer un episodio también aparte. Yo soy de los pocos que se metió a leerse el tema de Wikileaks. Tú te metes en Wikileaks y ahí hay un montón de información bestial, oficial, sobre, bueno, todas aquellas filtraciones de los consulados y embajadas norteamericanos. Yo me los leía porque en mi trabajo tenía pocas cosas que hacer y yo, pues, me los leía. Y llegué a ciertas conclusiones y empecé a tirar de ahí, y desde el 2014 que pasó eso, cuando se descubrió que el consulado de Frankfurt era la central de la NSA en Europa y tenían espiado a todo el mundo, a Angela Merkel, etc. Yo empiezo a tirar del hilo y ahí es donde me vuelvo yo conspiranoico. Bueno, conspiranoico. A ver que todas las conspiraciones se quedan cortas. Y la parte de Islero para mí es muy especial porque moldea todo lo que es España en los últimos 50, 60 años hasta el día de hoy, que es 3 de agosto de 2024. Y sigue estando candente, y lo voy a explicar y lo voy a contar el por qué sigue candente el tema de la bomba atómica española. Entonces, para mí tiene demasiado especial por todo lo que significa y por todo el trabajo que lleva detrás. Es que no me da la vida. Yo, para mí también, el proyecto Islero, de todos estos programas, que son todos de muchísimo nivel, tienen muchísima audiencia esta temporada. Raro es el que haya bajado de 5.000 y pico en iVoox. Está muy bien. Pero el proyecto Islero es porque yo es algo que desconocía absolutamente, no conocía nada, y dais una cantidad de datos tremendos. Y luego empecé a atar cabos. Es decir, ese programa realmente despertó algo que no conocía de... Por eso fue quizá lo más sorprendente y es el programa que más me gustó, porque del resto más o menos ya tienes un principio de conocimiento. Y luego lo suena estafa, la gente me lo dice en Twitter, me lo decía antes de que me tirasen 18.000 cuentas esta semana, la suena estafa es algo que atrae mucho y gusta mucho porque la gente, hay mucha gente que lo que hablábamos antes, piensa como nosotros, pero como va a contracorriente de todo el mundo, no se atreve a decirlo. Y no se atreve, y como nadie se lo dice, porque anda con masa del supporting the current thing, pues entonces tampoco se atreve a manifestarlo. Entonces se da el fenómeno de despertar con lo suena estafa y dice, joder, pues si yo todavía pensé eso, joder, que el coche eléctrico era un timo, pero aquí como me cuentan esto y la tele me cuenta lo otro, y ese es el punto de vista distinto, disruptivo, pero no disruptivo por ser contestatario, sino porque te dices factos cuando que para ti eran evidentes, pero nadie se atrevía a decir y pensabas que tú estabas loco. Es decir, los episodios del Suena Estafa Primo yo creo que son el mayor hilo de hacer comunidad que puede hacer, que he visto, incluso muchísimo más que grupos de Twitter o grupos de lo que sea. Pues, es que, perdón. Déjame decir un último apunte, porque es importante sobre el tema islero. Es que el tema islero explica la entrega del Sahara, porque además es un tema que está todavía candente, se cierra en falso, el proyecto islero está cerrado en falso, aunque se diga que está totalmente clausurado, queda un coletazo que tengo que explicar, pero explica la entrega del Sahara, la coronación de Juan Carlos I, el golpe de Estado del 23F, el 11M y la última moción de censura, el por qué Pedro Sánchez gobierna España. Ahí lo dejo. Pues yo por mi parte... a mí me gustan mucho esos episodios que decís que son así un poco más explicativos de cosas. Me parece que son seguramente los más amenos, además. Pero yo tengo cierta querencia personal por la abstracción. Y entonces siento más afinidad por programas estilo el de La Realidad o el de con Quintana Paz. Es un poco más mi onda, yo creo. Sin embargo, o sea, aunque solo sea por el trabajo... metido siento como muy propio los dos programas de explicando toda la historia del conflicto en Israel, que aparecen como conflicto en Tierra Santa, que efectivamente no se puede explicar sin lo que decía antes Belmonte del de Rubiales. Primero realmente hacer un trabajo, poder contar ahí una cosa. Y yo, porque este es uno en el que me preocupé bastante, con mayor o menor éxito, y encima en el momento tuvo bastante éxito, o sea que estoy bastante satisfecho por eso, de ver todo lo que encontré por ahí contando esta misma historia e intentar, naturalmente tenemos una perspectiva, no voy a hacer como que sea completamente neutro acerca de todo, ni mucho menos, y además este podcast nunca lo pretende, no se trata de eso, claro que editorializamos, pero a mí aquí sí me interesaba casi ser más informativo que opinativo, porque es uno de los pocos casos en los que es casi imposible encontrar algo por ahí que no sea 100% pura propaganda del bando en conflicto. Y entonces yo me vi documentales variados, libros y cosas, y de un sitio y de otro. Y me parece que conseguimos tener ahí un documento que te entera realmente, ya digo, no sin un sesgo o lo que sea, pero sí que se te cuenta todo. Bueno, casi todo, supongo, ¿no? De lo que pasa ahí. Y son bastantes horas, y que fuese bastante soportable para la audiencia, a pesar de todas las horas que son, contando una cosa, pues... Como es una cosa con la que pasé mucho tiempo, digamos. Ese lo tengo especialmente. Yo creo que es el que más me gusta, pese a no ser esta cosa tan abstracta, ¿no? Pero bueno, la otra cosa que me gusta también es las cuestiones históricas. Cada vez que puedo le acabo convirtiéndolo en una brasa histórica de algo también. Incluso el de Walt Disney acabé haciendo eso. No, a mí el de La Realidad, o sea, me gusta mucho. Son los que me gustan, sí. A mí el de La Realidad me gusta mucho también. He dicho el de Rubiales porque no fue el primero que preparamos. No fue el primero que preparamos, porque, por ejemplo, los del aborto, yo creo que sí. Aunque es verdad que como fuera de los éramos al principio, creo que pecamos por nuestra parte del pues la novedad nuestra en este tipo de mundo y tal, y a lo mejor si lo hiciéramos hoy lo haríamos bastante diferente. Pero a mí el de Rubiales sí me gusta por cómo quedó. O sea, quedó una cosa así como bastante ameno, quedó bien y tal. Pero a mí La Realidad sí me gusta mucho, y el del 11, bueno, lo que tú has dicho de Israel, a mí me gustó mucho. De hecho, lo disfruté mucho sobre la marcha cuando lo estabas contando en directo. Y luego el del 11M yo también disfruté mucho preparándolo, porque yo conocía más o menos el caso bastante por encima, y para eso preparé bastante el asunto con cosas. Y Raúl, que es un tío que conoce el caso, ese sí que lo conoce bastante en profundidad, para poder preguntarle cosas había que saber un poco más profundamente el asunto. Y yo sí disfruté bastante preparando ese programa. Más allá de que luego es un caso muy complicado. O sea, la verdad es que te pone de muy mala leche. Mientras más conoces del caso, peor te sienta. Y para la temporada que viene, pues Dios dirá. Efectivamente, Dios provee y Dios dispone. Sí, hay temporada que viene. Chan, claro, chan, porque... chan. Y si todos los componentes están a gusto en el vestuario. Hay que renegociar contratos. Hay que los flecos, siempre los famosos flecos. ¿Es este el fin de la orden? Lo sabremos. Solitaria camina en la esquina, la gente se pone a murmurar, dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Altanera preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consolar. Pasa luciendo su real majestad, pasa caminando los días sin verlos jamás. La Virginia tiene pena y dolor. La Virginia no conoce el amor. Altanera preciosa y orgullosa, dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa las noches llorando por él. ¡Mi mariachi! Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasan las noches llorando por él, dicen que pasan las noches llorando por él, dicen que pasan las noches llorando por él.